¿De qué forma me podría vincular yo? Como, pues yo hago guitarra clásica. ¿Habría de pronto un espacio cerrado para hacer un recital bien chévere? Claro, de hecho el espacio es sábado. El festival lo vamos a hacer en el Auditorio Camilo Torres de la sede de Derecho y el espacio es bastante grande, es cerrado, tiene buena acústica y claro, el espacio está dispuesto expresamente para eso, para no estar como ahí preocupados por las inclemencias del clima y poder hacer las cosas bien. Claro, adelante. No, genial, entonces pues yo aparto la fecha y de una, o sea, de una para tocar allá y para apoyar, de una. Mira, escríbele al correo de los organizadores, ahí al zmf.colombia@gmail.com. Mandas tu demo, tus propuestas, lo que quieres hacer. Y nada, pues ahí entre todos te agendamos para la programación. Vale, gracias. Eric, ¿encontraste el email de... ¿Cómo es que se llama este señor que a mí siempre me De olvida? Rubén, ya se pasé. Miren, aquí les pego otra vez el link. Aquí en este post está el correo de Rubén y pues detalles de qué es la información, lo que él comparte, para que le escriban y le pidan CDs y material de difusión. Él lo hace, él pone de su bolsillo y lo hace porque pues él decidió hacer su activismo de esa forma y pues está bien porque es importante que haya gente que pueda sacar material de difusión para todos. Eso, ahí está el correo. Ahí te puse la página del grupo de Colombia de Facebook, Gustavo. Vale, gracias. Bueno, entonces, pues le damos inicio a la reunión de hoy. El experimento que se está haciendo hoy es no convocar la reunión por Facebook, sino pues valernos de los correos y de la buena memoria de los asistentes que saben que hoy hay reunión. Y entonces, pues lo que vemos hoy es que la asistencia es mucho más baja de lo que usualmente es cuando se le avisa a todo el mundo por Facebook. Entonces, pues eso ya, y esta es como la tercera vez que pasa esto, que no se hace evento en Facebook y la gente no se entera. Entonces, pues eso nos plantea bastantes, nos da varias respuestas y también nos plantea bastantes preguntas y pues cosas que hay que repensar o hacer para que estas reuniones, que son las reuniones nacionales, que pues se convirtieron en reuniones de carácter informativo, porque ahora es en los equipos de trabajo donde se toman las decisiones y donde la gente actúa en lo que quiere y en lo que puede. Entonces, pues ahí queda la inquietud para que nos escuchen en diferido en los días que vienen o en las horas que vienen. Entonces, pues, sin más, muy buenas noches a todos. Hoy es 16 de septiembre. Es día domingo, son casi las 9 de la noche. Y pues iniciamos esta reunión nacional y pues procedemos a que los asistentes se presenten. De arriba para abajo, sugiero. Sergio. Para sí. Empezamos una pequeña presentación de cada uno, de arriba hacia abajo en la lista. O sea, Vale. iniciarías tú. Sí, vale. Está mirando aquí. Bueno, pues nada, Sergio Bogotá, ¿qué más? Todo bien a todos y qué. Ay, no, estoy tan mojado, pero bueno. Nada, nada, nada, ¿qué más digo? nada, pues que. Sergio Bogotá y no más. Hasta ahí. Estoy un poco cansado. Bueno. Hola, Robin, David. Entonces yo leo a Ronnie. Hola a todos, conozco el movimiento desde 2008 y activista desde el 2010. Soy ingeniero electrónico. Un gusto a todos y chévere, Ronnie, como siempre, tenerte por acá. Bienvenido. Ah, sigo yo. Gracias, dice Ronnie. Listo. Yo soy Eric, soy activista como desde el 2010 también, como por la misma época de Ronin. Participó en varios equipos de trabajo y pues nada, pues una experiencia muy grata, con sus más y sus menos como en todas las experiencias que uno tiene. Y pues invitados todos a participar, a hacer. Este es un movimiento propositivo. Es un movimiento que busca un cambio de paradigma hacia una economía basada en recursos. Y pues para poder hacer eso hay que trabajar en las ideas y proyectos, y también pues obviamente hacer difusión para que User joined your pues la channel. gente despierte, vea otras posibilidades y actúe en consecuencia. Bienvenidos y un gusto estar hoy con ustedes. Dale, Fabián. Buenas noches, soy Fabián, vivo en Guateque, Boyacá. Conozco el movimiento hace aproximadamente unos 3 años. Soy guitarrista clásico, trabajo enseñando música en Sutatensa, aquí cerquita de Guateque. Y muy interesado también en apoyar estos eventos, en apoyar el movimiento, en hacer difusión del movimiento y en realizar otro tipo de actividades más allá de la misma difusión. Por esa razón, pues estoy participando en este medio. Gracias. Gustavo. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Juan, soy de Casanare, Yopal. Conozco el movimiento hace un buen tiempo. Pues estuve leyendo las guías y viendo los videos. Y pues ahora se me dio otra vez por conectarme a ver cómo iba avanzado el movimiento. Realmente no soy ningún activista, pues realmente me ha interesado el tema y por eso estoy aquí. Me gustaría escuchar. ¿Qué proyectos llevan? ¿Cómo han avanzado? ¿Cuánta cantidad de gente hay en el movimiento, activistas y conocer lo que el objetivo principal es llegar a la gente, ¿no? Dar a conocer el tema para que ellos tomen conciencia. Gracias. Vale, dale adelante. Sigue Gustavo 1. Hago la aclaración ahí. Lo que pasa es que tengo dos equipos conectados. Ah, ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Javier Vázquez. Yo vivo en Bucaramanga. Conocí y me integré al movimiento en 2008, pero pues mi participación no ha sido constante durante estos años por diferentes circunstancias. Esto, ¿qué más les puedo contar? Yo soy militar, pero ya estoy retirado, pensionado tempranamente, y no, pues aquí llegué aquí al movimiento por esa búsqueda que creo que nos trajo a todos acá. Y esa sensación de ver que como que las cosas están mal, como que hay algo que no funciona bien y que pareciera que la gran mayoría de las personas viven es como en una fantasía o en una telaraña en la cual nos es difícil desprendernos. Esto, tratando de ayudar al máximo en la parte de la difusión, que inicialmente dijeron que el movimiento era solo de difusión, pero ustedes saben que si no se hace difusión y no se sin realizar proyectos así, sea algo pequeño, pero que se pueda realizar. No todo el mundo le puede dedicar tiempo solamente a la difusión, como tampoco no todos le pueden dedicar solo el tiempo a la realización de un proyecto. Entonces, creo que es algo User in que your channel timed out. necesita gente para ambas cosas. Si queremos de verdad esto, poder llegar a crear la suficiente conciencia en la gente para cambiar hacia una economía basada en recursos. Gracias, Javier. Ahí les pegué el link de la agenda del día para que coloquen los temas que quieren tratar y pues también pues ahí hay unos temas como prefijados pues de cosas que toca hablar pues que son como digamos los temas de actualidad pues porque esta es una reunión informativa. Adelante, Joseph. Buenas noches a todos, mi nombre es Joseph, soy de User Medellín, entered your channel. soy ilustrador, soy profesor también con niños. Conozco el movimiento hace 2 años más o menos. No pertenezco al movimiento, no me gustan las etiquetas, pero sí comparto muchos de los objetivos y propuestas que tiene y me gusta participar para escuchar y conocer personas que están interesadas en esta misma dirección. Pues saludo a todos a los que no me conocían, a Fabián, que no lo había visto, a Gustavo, los demás sí creo que me han visto por acá. Vale, bienvenido. Dale, Crush. Ah, bueno, ahí leemos a Crush. Buenas noches a todos. Soy de Manizales, diseñador visual, graduado hace 2 días. y con gripa y no puedo hablar que tiene la voz podrida. Y me encuentro participando en el movimiento desde hace 9 meses aproximadamente. Activo principalmente en el equipo de difusión, arquitectura, agricultura, nutrición, entre otros proyectos que se han planeado a nivel nacional y en la propia ciudad. Ronin dice felicidades Crush y Crush se ríe. Bueno, es al revés, primero se ríe y Ronin felicita a Crush pues por el grado y yo también lo felicito. ¿Algo más para agregar, Crush? Por el momento no, quizás más adelante. Vale, listo, Crush. Bienvenido como siempre. Dale, Sebastián, buenas noches. Dale, Sebastián. No, no te escuchamos. Ok, Sebastián dice soy de Bogotá. Está en grado 11. Es anarquista. Dale, te leo. Dice que hasta hace más o menos 3 años. Ajá, ¿y algo más? Que a la orden. Y hablando de a la orden, tú tienes una grabación que no has subido, Sebastián, porfa. Dale, súbela y si no sabes cómo, yo te colaboro. ¿Vale? Listo. TeamSpeak User, ¿quién es? Hola, buenas noches, bienvenido, ¿nos escuchas? TeamSpeak User. ¿Eres Gustavo, no? Porque Gustavo, ¿o sí? No, ese no es Rodrigo. No, porque Gustavo ya cambió el nombre estándar. Hola, TeamSpeak User, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no, o no nos escucha o no puede hablar. Bueno, listo, bien. ¿Quién quiere leer la agenda del día de hoy? Y por favor, los temas que User quieran disconnected agregar, from your channel. agréguenlos en la agenda. Me gustaría leerla a mí. User left your channel. Hola. Hola, dale. Dice Movimiento 6 Colombia, reunión domingo 16 de septiembre de 2012, 8 y 30 pm en Speed. Número de asistentes. Número de asistentes 9. Pueden anotar lo que crean que falta o de lo que deseen hablar, por favor, anotar su nombre al lado del comentario que agregan. Gracias. Anuncios: 6G Festival, Media Festival, 6G Café, equipos de trabajo. Temas del día: ¿Qué es el movimiento 6G? Presentaciones de los asistentes: ¿Qué no es el movimiento 6G? Y la dirección web: El arte como camino para cambiar. Convocatoria: Revista MEP número 2, Movimiento Ecologista Popular, UNAS, Universidad Nacional. Comunicación intercapítulos. Listo. Listo, bueno, entonces ya nos presentamos. Entonces, pues ahí para hablar rápidamente del CETGIS Café, perdón, del CETGIS Media Festival. Es un evento que este año, pues hasta ahora se va a hacer en Cali y en Bogotá. En Bogotá estaba para el 26 y 27 de este mes, pero nos tocó correrlo por una mala gestión en el espacio. Y entonces quedó para el 17 y 18 de octubre, que es un miércoles y un jueves, en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho. Ya tenemos todos pues digamos los permisos, ya tenemos esa tranquilidad. Y pues nada, adelante. Todos los que quieran venir a Bogotá a participar en el CETGIS Media Festival, pues de una. Y en Cali, pues ellos van avanzando, ellos se siguen reuniendo. Han tenido problemas precisamente por los problemas de la Univalle, que es donde ellos están gestionando el espacio para el festival. Hoy hablé con José y me dijo que no podía estar, que tenía pues otros asuntos que atender. Ellos son de Cali y ellos son los que están, pues digamos, al tanto de con Mónica e Isabel, al tanto del festival. Aquí en Bogotá estamos Nicolás, Carolina, Mónica y yo. Y Alex, que fue, pues gracias a él que pudimos precisamente lograr este nuevo espacio en la Nacional. Eso les cuento de anuncios sobre el CETGIS Media Festival. El CETGIS Café es un evento que se hace cada vez que cualquiera quiera, en cualquier parte del mundo. Es un evento de libre convocatoria, es un evento pensado para que la gente se conozca y se acerque. Muy importante, por ejemplo, Gustavo o Fabián allá en Boyacá, que creen esos eventos y los invito a que creen las páginas o grupos en Facebook asociados a la parte del país donde están. Entonces, por ejemplo, la página en Facebook, pues que es la forma como principalmente muchos se conectan, de Yopal. Sí, estoy bien, Gustavo. Sí, es correcto. Crea CETGIS Yopal y pues comenzamos a compartirla y pues te ayudamos a que la gente comience a conectarse a través de ahí. Pues el compromiso, si te interesa, que es tuyo, es pues empezar a publicar información, compartir información para que la gente comience a interesarse, invitar a tus amigos y a la gente a que comience a conectarse y a las otras espacios en Facebook que tiene el movimiento en Colombia, que son hartísimos, por cierto. User disconnected from your channel. Y lo mismo pues para Fabián. Eso lo podrían hacer hoy mismo y podrían pues comenzar a hacer difusión para acercar a la gente que está pues donde ustedes están viviendo. Facebook nos ha funcionado mucho y la baja convocatoria de hoy, como dije antes, es precisamente porque no se hizo el evento en Facebook. O sea que los correos ya no están funcionando tanto, pero también significa que la gente, pues, toca recordarle, o sea, que hay un problema porque, como decía yo hace un rato, la gente está muy acostumbrada a ser cliente, a que me avisan, a que me digan, a que me hagan y esperar que otro tome la iniciativa. Y aquí es todo lo contrario. Aquí lo que se busca es que la gente tome la iniciativa, por eso los estoy invitando a que ustedes lo hagan. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer o va a pasar muchísimo tiempo antes de que alguien lo haga. Entonces, si digamos están interesados y quieren, porque eso es decisión individual y de ustedes, pues pueden hacerlo ya mismo. Y pues chévere al final de la reunión que digamos, entre comillas, se hayan iniciado otros dos nuevos capítulos en Colombia. ¿Qué más sigue en la agenda del día de los anuncios? ¿O alguien quiere intervenir sobre los anuncios del día de hoy? Recuerden que son anuncios, ¿no? O sea, son pues digamos como noticias rápidas y en los temas del día pues sí hablamos largo y tendido. De pronto sería hablar sobre los equipos de trabajo, cómo se conforman en cada ciudad. Listo, chévere. No sé, le cedo la palabra a algún otro que está acá y que conoce lo de los equipos de trabajo. Adelante, para no ser yo la única voz. Esto, Gustavo, pues los equipos de trabajo no se han User joined organizado your de channel. forma de por cada ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay equipo de trabajo de comunicación, se creó User joined un your grupo de channel. trabajo de medicina, hay otro de agricultura, de tecnología, informática, de música. Entonces están es creados más por, ¿cómo se dice? O sea, por temas específicos. El grupo de trabajo, o sea, fue pensado como para que la gente que conoce del tema más a fondo, pues puedan participar en estos grupos con información más específica y pues también que de ahí en la reunión de los miembros de cada grupo que realizan o se realizan, pues para que puedan empezar a surgir proyectos ya puntuales de algo que puedan realizar o hacer. Por ejemplo, Sergio estaba comentando que él estaba pensando ahí en realizar un trabajo de agricultura, y yo creo que el ejemplo de Sergio nos sirve para mostrarte un ejemplo. O lo que va a hacer Sergio es un ejemplo de más o menos cómo funciona. Sergio, si tú quieres comentarle a Gustavo. Vale, bueno, ya soy un poquito más, bueno, más cómodo. Qué pena por la entrada. Bueno, pues soy Sergio, llevo más o menos hace 5 meses, más o menos, sí, más o menos, 4 meses y algo. Y que pues soy el promotor de limpieza e higiene del equipo. Y ya pues, y bueno, en cuanto a los baldes, pues sí, es una alternativa ya agricultura pues urbana. Entonces espérenme un momentico, ya les paso el link. Respecto a la comunicación con los demás, digamos, países de la organización CIGEIS, ¿cómo es ahí la conexión con ellos, con los demás grupos internacionales? Esa es una muy buena pregunta, pero espérate, hablamos de los equipos de trabajo y aquí cuando estemos hablando de la comunicación intercapítulos, tratamos el tema, pues digamos, con la amplitud que merece. Sí, porque eso es se ha convertido en una mala telenovela mexicana. No, no hay que Bueno, pues colocar vale. adjetivos de telenovela, porque allá ellos dicen que entonces es una telenovela barata colombiana y caemos en lo mismo, Javier. Eso suena raro. Bueno, pues con la Bueno, con la intención de promover y todo eso, pues bueno, qué día le consulté a alguien, a Jonathan, del movimiento, bueno, él vive en Estados Unidos, bueno, me pudo traducir pudo traducir unas partes del video. Y bueno, bueno, estoy dormido. Bueno, en síntesis, bueno, ¿qué más? Ay, disculpen. Estoy, wow. Bueno, este sistema de Global Buckets, me lo dije ahorita, bueno, pretende, bueno, dar o incentivar el cultivo ambiental. Ay, qué pena, qué pena. Ay, pero, bueno, este Sergio, sistema. fresco, fresco, después en cuanto No, sí, estás sistema, mamá. más despierto, después fresco, no te preocupes, que no te estamos entendiendo. Vale. No, estoy mamado. Tengo que pensar muchas cosas. Bueno, después le explico con más calmita. Yo así no pienso mucho. Sergio, si quieres yo explico pues la parte de lo que tú me mostraste y lo que me comentaste la vez pasada. El proyecto que quiere hacer Sergio, creo que es con Sebastián, es en hacer un pequeño invernadero utilizando ese sistema que él mostraba de los baldes. O sea, si ustedes se fijan, ahí aparecen unas fotos que son cuñetes de pintura, cuñetes de pintura en los cuales utilizan dos cuñetes diferentes de pintura vacíos, en el que está primero en el fondo, llega directamente el agua para la planta, y en el de arriba, como en una forma como de embudo, esto se siembra la planta, pero en lo que leí ahí no es precisamente, o sea, con cualquier tipo de tierra no se puede realizar. Yo supongo que, o sea, hay que realizar como un compost para poder un compost para poder sembrar la planta, y en vez de utilizar el agua como normalmente se hace, regar la planta de arriba hacia abajo, de sus hojas hacia su raíz, ese sistema lo que muestra es que se hace es el colocar el agua en el fondo para que la planta absorba de la raíz hacia las hojas y hacia los frutos. Y por lo que muestra ahí, el consumo o el gasto que se hace de agua pues disminuye de forma considerable, y es un ahorro de agua y también una mejor utilización del agua que absorbe la planta. Por lo que se ve ahí, parece que solo lo han hecho en Estados Unidos, y pues Sergio quiere empezar haciendo el experimento, entonces esperamos que le funcione súper bien. Listo, chévere. Bueno, entonces para terminar de responderle a Gustavo, la pregunta que él hizo alrededor de que los equipos de trabajo pues se piensan precisamente como explicaba Javier, para empezar a que la gente comience a ir más allá de estas reuniones, de poner publicaciones en Facebook, porque en el caso de Colombia la misma gente empezó a pedir eso pues hace más de un año y dijo, bueno, ¿qué más? Y aparte de ver las películas y de hablar, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, pues aquí en Colombia varias cosas han pasado que digamos es un avance con respecto a otros capítulos del mundo y una de esas es precisamente que nosotros logramos organizar como equipos de trabajo. O sea, más allá de los capítulos locales, y pues los equipos de trabajo, digamos que han tenido tan buena acogida que incluso en algunos hay gente de otras partes del mundo de otros capítulos del movimiento participando, lo cual es genial, y pues poniendo su parte desde traducciones, proyectos, bueno, y lo que mejor bien puedan hacer cada uno, porque precisamente esa plataforma, que es la que soporta el concepto de equipos de trabajo, pues está hecha y está implementada para gestionar proyectos, tareas de proyectos, delegar responsables, medir tiempos, o sea, lo que se hace en un proyecto, y además, pues como un medio de comunicación, de publicar, de compartir información, y los equipos de trabajo han ido emergiendo, pues digamos, dentro de la propuesta del movimiento. Vale la pena aclarar que el movimiento es una organización horizontal y descentralizada. Y parte de que existan los equipos de trabajo, de que no exista un coordinador, ese tipo de estructuras que en otros capítulos todavía se manejan y que son un problema, porque acumulan el poder en una persona o en un grupo de personas, porque generan diferencias, estratificaciones dentro del movimiento y otro montón de problemas, pues es algo que aquí en Colombia hemos superado precisamente porque pues, hemos empezado a funcionar y a ser más coherentes con la idea y propuesta del movimiento. Entonces, los equipos de trabajo han ido surgiendo de manera emergente. Los primeros que existieron, si mal no recuerdo, era el de nutrición, el equipo de desarrollo web, que es el que se encarga de mantener herramientas como la ya mencionada, y la página web del movimiento y los correos pues, principales. Y el de comunicación, nutrición, ya lo dije. Y el otro es el de energías renovables. Esos fueron los primeros equipos de trabajo. Y pues de manera emergente y por propuestas de los mismos activistas y de la gente que ha comenzado a participar en esas plataformas, en esa plataforma de equipos de trabajo, entonces ahorita pues hay muchísimos más equipos. Hay equipo de trabajo de música, de arquitectura, de software, de hardware, el que creó Sergio, que se llama de limpieza e higiene, que tema ahí bastante pertinente. Bueno, ahí hay otros que los pueden explorar en www.safegatescolombia.com/equipos. Ahí está, pues, ahí están todos los equipos y la información que se está publicando. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay varios proyectos e iniciativas en curso, unas paradas, otras van adelante, y pues precisamente de eso se trata, porque esa es una herramienta. No es el fin máximo, ¿no? Es una herramienta para ir más allá. Entonces, la plataforma de equipos de trabajo pues nos ha permitido organizarnos y actuar. Y un ejemplo de eso es lo que han logrado los muchachos de Manizales, como Crush, o lo que hemos hecho acá en Bogotá, o lo que se ha hecho en Cali, o lo que se ha intentado hacer en Bucaramanga, y en los capítulos donde, digamos, hay más personas. Entonces, ahí vale la pena diferenciar dos cosas. Los capítulos es una excusa para reunir a la gente en un ámbito local relacionado a la ciudad o a la región a la que uno pertenece o al país al que uno pertenece. Pero en el caso de Colombia, el enfoque principal, pues estás en los equipos de trabajo porque ahí es donde está la acción, ahí es donde la gente está compartiendo información y ahí es donde se están generando los debates. Y casi todos los equipos de trabajo tienen un grupo espejo en Facebook, que es donde, digamos, se convoca a la gente para llevarla a trabajar a los equipos de trabajo. Y pues digamos que ese ha sido el proceso durante este año, donde en Colombia pues nos hemos organizado de una manera horizontal y descentralizada. Y pues ahí viene la otra pregunta que tú hiciste, que esa te la respondemos más adelante para, pues como para tratar los otros temas del día. No sé si ha sido clara la explicación, Gustavo. Sí, ha sido claro. Vale, perfecto. Entonces, ¿proseguimos? Sí, claro. Sí, se puede continuar. Listo, ¿qué sigue en los temas del día? ¿Qué no es el movimiento Zeitgeist? Dale, Javier. Pues, ¿qué no es el movimiento Zeitgeist? Bueno, remitiéndome a la parte histórica del movimiento, Inicialmente cuando el movimiento empezó luego del surgimiento de la primera película que hizo Peter Joseph, fue el de User in crear your una channel timed out. conciencia global y difundir esa parte de ideas. Entonces, ¿qué querían o qué se quería dejar en claro de lo que no era? Primero, pues para establecer exactamente lo que se quería hacer y para que fuera más, la participación fuera de verdad mucho mayor y más global. Y es que el movimiento no conoce de fronteras, o sea que no es que nosotros hayamos dejado de ser User colombianos, entered no, your sino channel. que el movimiento como tal creemos que estas fronteras nos han servido es para aislarnos de cierta forma o separarnos del resto de la humanidad. Y resulta que los problemas que tiene la Tierra no afectan a un país en específico, sino que nos afectan a todos. En cuanto a la religión, o sea, no por eso quiere decir que entonces alguien que se considere nacionalista no puede participar, no, al contrario, todos son invitados a participar, entonces no somos un movimiento nacionalista, no somos una secta religiosa, porque a pesar, aunque hay el respeto hacia todas las religiones, y como si ustedes preguntan a algunos de los miembros, algunos le dirán que son ateos, otros le dirán que continúan, bueno, continuamos, en mi caso, siendo católicos, otros dirán que, bueno, que son más, de pronto, bueno, de otra religión. Entonces, pero eso no quiere decir el que cada uno tenga una visión espiritual o religiosa diferente, que no se pueda participar, porque es que lo que principalmente se busca es eso, es extender a todos los seres de este planeta el que debe haber un paradigma y un cambio en la conciencia. Esto, sí, qué pena. Entonces no es un movimiento religioso, no es un movimiento político, tampoco económico, y tampoco un movimiento nueva era, porque si ustedes se fijan en los movimientos nueva era, por ejemplo, la participación es de cierta forma lineal, en que no hay ciertas reglas, cierto orden, y de ahí no se puede salir. Y con lo que más lucha el movimiento es de no tener jerarquías, que aunque todo el mundo lo dice, pues algunos no lo practican. Perdón por extenderme. No, adelante, está bien. Esto, con lo de las jerarquías, aunque el mismo Peter Joseph desde el principio decía que no, que es que la participación del movimiento es completamente horizontal. Entonces, con lo de horizontal se refiere a que todos tenemos los mismos deberes y responsabilidades y podemos, nuestra opinión es tenida en cuenta, pues se ha formado de cierta forma, de manera, una escala que cada vez se está convirtiendo en más vertical del movimiento, ¿sí? En la que arriba está Peter y más abajo están los coordinadores, pero por lo que yo he hablado personalmente con otros miembros, esto se debe también a la misma idiosincrasia de la gente en Estados Unidos, pues, y de todas formas el movimiento arrancó fue en Estados Unidos. Y la gente allá es de los que, si en el computador le aparece que no, si entra a esta página va a ser monitoreado por el FBI, pues no entran, ¿no? O sea, están muy predispuestos a tener un orden establecido, a seguir reglas, leyes y todo esto. Sí, exactamente lo que dice Eric. Viven con esa parte de miedo y de desconfianza y la falta de... Sí, sufren de la pendejada y como decía alguien por ahí, vale más una pregunta pendeja a un pendejo que no pregunta. Entonces, eso ha creado el movimiento de esa forma, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, se ha venido como replicando hacia el resto de países y hacia el resto. Pero la verdad, pues algunos lo ven como una contradicción, otros lo ven como algo necesario. Hay de todo tipo de opiniones, ¿no? Porque igual hay que tener en cuenta que esto es un movimiento que está creciendo y que está creciendo y que quienes participamos aquí somos seres humanos, ¿no? Entonces, así como tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos y que como es un movimiento en crecimiento, pues habrá cosas que en un principio se pueden ver como que son las más aceptables, pero que la misma experiencia poco a poco termina comprobando que no se pueden utilizar o que hay que cambiarlas. Yo para agregar a ese punto, quería comentar que la mayoría de los capítulos donde intentan replicar las cosas, pues como nos las vende el sistema, o sea, con jefes y ese tipo de cosas, son capítulos que han desaparecido, porque la gente se cansa, porque si uno llega a un espacio a construir alternatividad y va a encontrar lo mismo que encuentra en el trabajo o en la calle, pues qué alternatividad hay y qué coherencia hay con la propuesta que hace el movimiento y que se encuentra en la guía activista y que se encuentra pues en toda la propuesta general del movimiento alrededor de la organización del mismo. Entonces esa es una vaina, digamos, bien importante tenerla en cuenta porque en Colombia, pues yo diría que Colombia ahorita es el capítulo que está repuntando en cantidad de gente y pues de acciones. Precisamente porque pues lo que aquí en Colombia hicimos fue quitarnos esas pendejadas de encima y esforzarnos por intentar por lo menos entre nosotros, o sea, lo de la gente que está participando en el movimiento y hacia el movimiento por lo menos, porque hacia afuera pues no se puede porque el mundo no ha cambiado, o sea, las cosas siguen igual, hagamos o no hagamos nada, las cosas siguen igual, por lo menos dentro de los tratos y las relaciones en el movimiento. Pues manejar una dinámica diferente. Y pues aquí se ha podido lograr y pues ha sido satisfactorio precisamente porque se empiezan a ver los resultados, precisamente porque las personas pues tienen la libertad de proponer y de hacer sobre todo eso. Entonces, y la otra cosa es que pues la idiosincrasia colombiana también es de hacer, o sea, la gente llega a un espacio y está bien por un principio que se hable las cosas, pero la gente se aburre si no pasa nada más. La gente en Colombia, digamos, tiene esa particularidad que parece que en otras partes no sucede, o parece que la gente que está en otras partes del movimiento, en otras partes del mundo, es gente muy acomodada que pues parece que no necesita más que seguir hablando y hablando y hablando y no pasar de ahí. Y pues precisamente ese emprendimiento que nosotros hemos tenido acá en Colombia, pues ha generado sus detractores, no precisamente en Colombia, sino fuera de Colombia, de gente pues que de alguna manera ve amenazadas sus posiciones cómodas, pues porque lo que les estamos demostrando al resto de los capítulos es que sí se puede hacer, no como ellos dicen, sino como se hace la propuesta del movimiento, se puede ser coherente y funciona, y vamos para adelante. Por otro lado, capítulos como el de Venezuela, capítulos como el propio Argentina, bueno, varios capítulos han aparecido y han desaparecido porque se paran un par de personas a volverse un embudo y a parar todos los procesos y lo que ocurre es que no ocurre nada. Entonces, pues la gente se decepciona y se va. El otro problema, que eso yo lo viví acá cuando entré al movimiento, pues precisamente era eso, ¿no? Aquí había una persona que se llama Gabriel, y él era el coordinador y pues el tipo decía, pues qué se hacía y qué no se hacía. Y el tipo era muy amable, muy, muy diplomático, pero pues en últimas era quien decía qué se hacía o qué no se hacía. Entonces, por un lado se hablaba de toda esta carreta de horizontalidad, pero por el otro lado no se aplicaba. Y entonces, pues obviamente, pues eso empezó a generar un gran inconformismo. Y de mi parte, por ejemplo, lo que yo en algún momento llegué a sentir fue pues decepción y dije, no, yo me salgo de acá porque ¿qué es esto? Pero también me di cuenta que el problema no era el movimiento o las ideas, el problema son las personas que están, digamos, impulsando esas ideas y la forma en la que las están haciendo. Entonces, digamos que esa experiencia y esa situación que yo viví se las comparto para que se den cuenta que a veces la gente que más hace bulla y que más pretende decir que es la que en realidad menos representa, y eso es lo que estamos viviendo pues ahorita en el movimiento, y eso pues es parte del crecimiento y de la transformación, porque el movimiento pues como cualquier movimiento social o civil pues va cambiando y las cosas van pasando dentro de las necesidades y las propias inquietudes y sugerencias y aportes de todos los activistas. Y pues aquí y en el mundo hay movimiento en casi todos los países, desde Japón, China, Australia, Estados Unidos, Grecia, España, y pues ca en casi todos los países de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, como les decía, uno de los movimientos o de los capítulos que está fuerte somos nosotros, pues porque digamos nos hemos sabido adaptar y hacerlo pertinente, y creo que eso es lo que más le molesta a muchos, porque como dije anteriormente, pues les demuestra que ellos son los que están equivocados y que pues la coherencia es lo que hace que la gente se anime y se adhiera. Entonces, para concluir, si se encuentran personas que les exigen respeto, que les exigen obediencia, que los pretenden obligar, que los quieren ensimismar o que los quieren alienar, pues sean críticos y no les crean. Esas personas son personas precisamente que están pues fuera de foco y fuera de orden de la propuesta del MZ, pues son compañeros o son personas con las que uno tiene que convivir haciendo activismo, pero pues están fuera de la coherencia y de la propuesta del movimiento. Entonces, no se decepcionen por eso, el mundo no es perfecto y como dijo hace un rato Javier, esto está hecho es por personas, no por ángeles, y pues entonces estas cosas pasan. Todos traemos lastres y vicios del sistema y todos estamos acostumbrados a pensar y actuar de muchas formas. La propuesta que se hace aquí es que lo intentemos de otra forma, por lo menos en nuestros espacios. ¿Listo? ¿Alguien desea agregar algo más? Respecto a la utopía, en los videos parece indicar o se dirige hacia ese tema, como una especie de utopía, pero dice que no es utopía, ¿no? No sé. Bien, pues la utopía es algo irrealizable. Y lo que nosotros estamos haciendo sí es realizable. Y pues los primeros visos los podemos ver precisamente en Colombia a través de los proyectos e iniciativas que hemos tenido. Por ejemplo, los festivales se organizan sin dinero. En general, todas las actividades del movimiento las hacemos sin dinero. Y el reto es precisamente ese. Y si tú investigas más, por ejemplo, la propuesta de una economía basada en recursos propone eso, una sociedad donde el dinero y el intercambio comercial no existe porque existen otras formas de relación entre las personas, que es a través de la cooperación, del apoyo y pues de entender que no es Colombia mi país, sino es el mundo mi hogar. Y en ese orden de ideas, pues las cosas comienzan a dibujarse diferente. La otra cosa es que si tú basas tu concepto del movimiento en las películas de Peter Joseph, pues te estás quedando en las películas de Peter Joseph, que son una visión de una persona que habla sobre los temas, pero si tú te das cuenta, la película no habla del movimiento. La película habla de la crítica al sistema y de las nociones. ¿Por qué? Porque es que las películas son, pues primero que todo, una obra de arte de este man Peter Joseph, segundo, material de difusión, y tercero, pues no condensa lo que es el movimiento. Lo que es el movimiento está en la guía activista, está en documentos como este que no es el MZ y en muchos materiales que ha construido precisamente la comunidad alrededor de las ideas y de la de, digamos de lo que el movimiento propone en general, que es esta idea de la economía basada en recursos y de empezar a hacer cosas para llegar allá. O sea, empezar a construir caminos, vehículos, formas, puentes, para poder empezar a no prescindir del dinero. Entonces, por eso es importante aprender cosas y hacer cosas como las que están haciendo en Manizales, que es lograr autonomía alimentaria, aprender agricultura, permacultura, energías renovables, y pues educarse para empezar a hacer. Y eso no implica irse por allá a una aldea, vivir alejado, que es, digamos, otra forma en la que mucha gente cree, pero que es sigue siendo lo mismo, es me salvo yo y los demás qué. Entonces la propuesta aquí es incluyente y es buscando hacer, y pues eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Sí, respecto a lo de los videos, realmente me refería a lo del proyecto Venus, ¿sí? Ese parece ser utópico, pero no lo es, como se indica, que el objetivo es siempre, bueno, lo que pasa es que siempre está en un constante cambio la humanidad, ¿cierto? Durante la historia siempre han ocurrido cambios. Y lo que llaman los establecimientos o los establishment que impiden esos cambios, ¿sí? Pues sí, me queda claro el concepto de utopía, de que no es utopía. Gracias. Esto, Gustavo, estábamos pensando en lo mismo con ahora que mencionaste el proyecto Venus. Es, mira, hay una cosa en las películas que hizo Peter Joseph inicialmente y que fueron la semilla del movimiento, el preinicio, pues se hace una mención amplia sobre Jack Fresco, quién es Jack Fresco y qué es el proyecto Venus, que es una creación de Jack Fresco y que ha sido algo que ha venido desarrollando en los últimos 30 años, creo que incluso un poco 60. más. 60, uff, imagínate. Bueno, toda su vida. Pero pues para conocimiento de todos, una ruptura entre el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. ¿Por qué? Porque pues si ustedes se fijan, por ejemplo, en lo que propone el proyecto Venus, uno ve que él propone, por ejemplo, construir ciudades el mismo modelo que él está haciendo sobre una ciudad, así construirlas todas, ¿sí? Que todo debe construirse así y que se creen tecnologías o los desarrollos de tecnologías de comunicación y de transporte, pues así como él las ha desarrollado y pues a la larga él tiene razón querer todo, hacer todo él de esa forma. Porque es su proyecto, pero resulta que uno no puede pretender que el movimiento Zeitgeist quiera presentar una imagen completamente horizontal y que y busca que todas las personas puedan aportar. Pues si vamos a seguir únicamente las propuestas específicas del proyecto Venus. Por eso hubo esa ruptura y por eso pues el proyecto Venus se desligó del movimiento y el movimiento a su vez. Entonces, es muy respetable la posición del señor Jack Fresco. No con esto se quiere decir que no hayan cosas de las que él ha desarrollado que no sirvan, por supuesto que sirven, pero también hay que tener en cuenta que no se pueden aplicar de esa forma como tan específica, ¿no? Cada diferente región del mundo necesita que se pueda aplicar de maneras diferentes. Y eso es algo que no tiene en cuenta el proyecto Venus. Entonces, sí se hace mucha referencia en las películas por eso, y es bueno resaltarlo, que por ejemplo cuando se haga difusión mostrando alguna de las películas, recuerden esa parte para decirle a la gente pues que el proyecto Venus es algo completamente aparte de lo que es el movimiento. No tenía conocimiento de eso. Lo que tenía entendido era que el proyecto Venus estaba ligado con el movimiento CGS, es decir, a una relación, pero ya veo que no existe. Precisamente por ese tema de que si así como es aquí, tiene que ser en todo punto del planeta, como decías, de las ciudades. Pero eso es imposible porque las personas todas son diferentes y las culturas también. Todos van a querer hacerlo como a su manera. Es un poco difícil hacer eso que él intenta. Sí, ahí sí, como tú dices, se convierte en utópico. Sí, el señor lo está intentando y es muy loable el trabajo de ese señor porque toda su vida la ha invertido en eso. Y yo creo que lo mejor que uno como persona y como activista puede hacer de lo que enseña Jack Fresco a través de sus trabajos y los desarrollos que ha hecho es tomar lo mejor y desechar simplemente lo que vemos que no, pues que no aplicaría. Y eso no solo con el proyecto Venus, con diferentes proyectos que hay alrededor del mundo acerca de la búsqueda de un cambio radical en nuestra sociedad para que podamos continuar viviendo en este planeta. Sí, es muy interesante escuchar esa reflexión y pues digamos que tú acabas de llegar bastante rápido a una conclusión que a otros les costó muchísimo tiempo pues lograr entender a la hora de hablar precisamente del proyecto Venus, porque pues el proyecto Venus, si uno lo mira de fondo, es una cosa bien jodida, porque el viejo quiere que todo el mundo adopte su diseño, sus formas y por ejemplo, para no ir lejos, o sea, hay cosas que el tipo ni tiene en la cabeza con todo lo creativo que pueda hacer Jack Fresco y su trabajo y la gente con la que él ha trabajado. Y es, por ejemplo, en un país como Colombia, tan montañoso, ¿dónde cabe una ciudad como la de Jack Fresco? Por ejemplo, no sé, Manizales, que es una ciudad en pendientes, o Fusa, que es una ciudad en pendientes, o incluso la propia Bucaramanga. Que es una ciudad entre montañas. Ahí cómo queda una ciudad y una red de ciudades enmallado. El tipo piensa su proyecto es en su contexto, que es Estados Unidos, que es un país que es una gran llanura hasta las montañas rocosas. Y lo otro es la cuestión de la diversidad. Eso es clave. O sea, el hecho de que todos tengamos objetivos comunes no significa que todos seamos iguales, vivamos igual, y la diversidad está dada por muchas cosas, y yo creo que aquí nosotros como colombianos somos el ejemplo perfecto de, en un pequeño espacio geográfico como es Colombia, la gran diversidad que hay, y eso está causado por dos factores. Pues primero, por la gente que llegó a colonizar los espacios donde vivimos, y segundo, por la propia geografía y los propios climas. Entonces eso hace a la gente diferente. Entonces no todo el mundo puede pensar y ser igual y no todas las ciudades pueden ser iguales. Digamos que lo que se debe rescatar del proyecto Venus es la noción de sustentabilidad, la noción de, pues de que todo el mundo debe tener un buen nivel y calidad de vida, que no debe haber pues hambre, de que la, pues, en la medida que las ciudades son sostenibles, pues entonces las personas, pues el impacto de una ciudad en el ecosistema donde está, pues es mínimo. Y pues eso, pero por ejemplo, con Nelly, en la época que ella estaba participando harto, una reflexión que hacíamos era, y que se las dejo a ustedes, es ¿por qué las ciudades blancas? ¿Por qué todo blanco? Entonces, hay bastantes cosas que con el tiempo a mí ya no me gustan del proyecto Venus, aunque visualmente y la idea y como lo venden es muy agradable. Pero hay muchas cosas que pues hay que volverlas a pensar. Y nuevamente, pues el proyecto Venus es un proyecto que tiene ideas muy chéveres y es para muchos un muy buen proyecto, pero no es el único ni es el máximo, porque es que no existe solución máxima. Y por eso el movimiento es movimiento, porque el movimiento propone es precisamente que la gente haga lo que mejor pueda alrededor de ideas hacia una dirección, y en ese orden de ideas, pues cada quien hace lo que puede, y la gente de Manizales lo hace de su manera y en sus posibilidades, la gente de Bogotá igual, y la gente de Villavicencio igual, y así sucesivamente. Entonces, eso es súper importante. left your channel. Vale, entonces proseguimos. De paso, invitamos User disconnected a from your Víctor a que channel. se retire, por favor. Esto, Eric, el siguiente es el de qué? El arte como... Espera un segundo que me salí de la agenda. El arte como camino para cambiar. Ok, perfecto. Pues digamos que ese es uno de los motivos del 610 Media Festival. Y pues el arte es una de las precisamente formas en las que pues precisamente se puede tocar a las personas y de hecho pues muchos han conocido el movimiento es precisamente a través de una obra de arte que es una película como la de Peter Joseph, otros a través de la difusión en las redes sociales y otros pues a través de un amigo o de comentarios. El punto es que el arte siempre ha sido una herramienta del ser humano y es muy importante pues que cada uno desde sus posibilidades lo aborde y pues aprenda a entenderlo y a utilizarlo. Creo que ahí hay un link, ¿cierto, Javier? Sí, ya lo coloco. Yo creo que quienes practican diferentes expresiones artísticas entienden mejor que muchos de nosotros cómo las expresiones artísticas a través de la historia se han convertido en la mejor ventana para las ciencias, para el avance cultural de una sociedad específica. Y el hacer énfasis en eso permite que la gente participe de una forma más agradable, creo yo. O sea, Fabián, que es esto, guitarrista, yo creo que sabría definirlo mejor que yo sobre esa influencia del arte y lo necesario que es para, por ejemplo, en el caso del movimiento Psy, es para tener un mejor desarrollo. Es muy importante. Lo que pasa con el arte es que, bueno, nos despierta esa sensibilidad, o más bien como la estimula, ¿no? Entonces, si el ser humano es sensible, el ser humano es más, es más perceptivo con, no sé, los problemas que hayan, se deja uno de preocupar por uno solamente. Entonces, la sensibilidad va ligada a todo, va ligada a cómo somos. Cómo somos humanos y cómo nos comportamos con el resto de los seres humanos. Por eso es muy importante. Eso es de lo que yo hablaba al principio de la reunión. Tratar de lo que siempre he tratado de mostrarles a los niños, sobre todo, es esa sensibilidad, ese no miren solamente hacia adentro, sino miren hacia afuera y por medio de la música se logra, es como otra dimensión, es otra dimensión. En el caso específico de este video, que es muy chévere que se lo vean, creo que no está subtitulado, está en inglés, pero esta artista que está ahí, que ha participado allá en Los Ángeles, en ambos Edgys Media Festival, pues ella lo que cuenta en ese evento, que es un evento que hicieron en Ojai, que creo que es una ciudad cercana a Los Ángeles, lo que ella cuenta es que ella vivía en una parte que era en Estados Unidos, que era un sitio donde vertían desechos tóxicos y después llenaron eso como un relleno sanitario, pero de tóxicos, de cosas súper tóxicas, y ahí empezó a vivir gente y eso fue una tragedia muy conocida allá, aquí casi no se sabe eso. Creo que ese sitio se llama el Canal Love, si mal no recuerdo. Y entonces ellos vivieron ahí en ese sitio que era un sitio tóxico. Y vendieron, o sea, eso lo vendieron, la gente no sabía que antes ese era un depósito tóxico y lo que generó eso, pues un poco de enfermedades, y ella era niña, y entonces la intoxicación y todo el veneno que había en el ambiente empezó a hacerle perder el cerebro. Y la música fue lo que a ella le salvó, el arte, la música, el tocar el violín, cantar, fue lo que a ella la hizo recuperarse después de haber estado pues muriéndose de un cáncer en el cerebro, pues, haber sido dictaminada pues como cáncer terminal. Entonces ella, como niña, por medio de la música se salvó y recuperó la movilidad y recuperó todo, recuperó pues el 100% de sus habilidades. Entonces el video que está ahí, pues, que ella es además una excelente artista, me encanta la música de esa mujer, por cierto, y también es muy bonita. Y pues ella pues cuenta su experiencia en ese evento TED, de los cuales aquí en Colombia también se han hecho varios, que incluso sería una cosa chévere que pudiéramos hacer un evento de esos TED, acá en Bogotá, como el que se hizo el año pasado, creo que fue en Ceiba. Y pues de hecho ese evento fue hecho pues por activistas del movimiento allá en Estados Unidos, donde se trataron varios temas, y ese es un extracto de eso. Cuando tengan tiempo, véanselo y escuchen a esta artista, que es muy versátil y que uno no se imaginaría por qué pasó. Y pues que la otra cosa que uno pues tampoco se imagina es que el arte sea, la música sea tan poderosa que pues pueda curar a una persona de cáncer y devolverle toda su vitalidad y vida y pues capacidad. Bueno, yo que trabajo con algo de arte también quiero aportar que cada persona, independientemente de su profesión, si tiene contacto con el arte, sea dibujo, sea música, sea performance, actuación, escultura, pintura, Cualquier tipo de manifestación artística le aporta mucho a su vida, ya que le brinda la posibilidad de ser creativo en otras áreas también, es desarrollar esa creatividad. User En mi joined your opinión, el channel. trabajo que actualmente el sistema propone, donde las personas deben dedicar horas y horas a trabajar para otros o a trabajar por objetivos que ni siquiera son objetivos humanos o eficientes, por así decirlo, debe ser algo que cambie y que a futuro las personas puedan dedicarse más al arte y a las diferentes capacidades que adquiera o intereses que tenga con ese tema. Es, creo que algo que tenemos que buscar de que personas que de pronto a veces ni siquiera lo practican. Yo dibujo y es muy fácil porque uno toma una hoja, un lápiz, creo que Jake Fresco también lo hace y empieza a inventar cosas, a crear diseños, a trabajar propuestas de espacio, a contar historias. Entonces, no solamente a través del dibujo, sino de otro tipo de arte se puede empezar a ser muy creativo y es algo que creo que es un principio que todos deberían tomar, al menos quienes pertenecen a estas ideas y además difundirlas. Vale, muchas gracias, pero no sé si, perdón, Joseph, no sé si alguien más quiere hacer una intervención sobre este tema o algo que comentar. Kirill Heinz, lindísima. Dime. Lili Heinz, lindísima. ¿Qué te parece muy linda ella? Sí, es hermosa. Así no, la mujer es preciosa. Pues de hecho, esa canción que suena en Moving Forward, al final de la película, ella la interpreta con su banda. Cuando los policías se rinden, reciben la orden del establishment, de los banqueros de no maten a la gente, cosa que no creo que pase en la realidad, porque ese final es un final muy poético el de esa película. Y entonces después comienza la música esta y que sale la niña con el billete y todo ese final todo bonito. Esa música que suena de fondo, esa pues está interpretada por ella. Que eso es un cover de otro grupo más viejo como de los 60, 70, algo así. Mira, Gustavo nos está colocando el audio del video. Bueno, entonces proseguimos. El siguiente punto de la agenda es la convocatoria que hace la revista, dice la agenda, la revista MEP, que es la revista Movimiento Ecologista Popular de la Universidad Nacional, y es para escribir un artículo sobre lo que es una economía basada en recursos. El link que aparece ahí nos lleva a un blog que se llama El Espíritu del Tiempo, que fue un blog para conocimiento de todos que apareció al mismo tiempo que el movimiento Saigues en Colombia. O sea, del movimiento salió la propuesta de crear el blog. Y pues este lo maneja es una o dos personas, pero igual sigue vinculado. Esto no sé, yo ya miro, ya coloco el link. En Sutensa hay una universidad, una sede de la Universidad Pedagógica, y está la carrera de biología y la carrera de educación infantil y, bueno, educación física. Pero sé que en la parte de la biología se están manejando cosas muy interesantes con respecto a lo, pues no tanto como economía basada en recursos, pero sí hacia lo que es son recursos sustentables y son cosas muy interesantes. Hay unas investigaciones muy interesantes al respecto. Voy a pasar y pues a ver qué personas le podría interesar como el movimiento, porque sé que se están llevando a cabo proyectos muy interesantes con respecto a esos temas. Listo, genial, buenísimo. Es muy importante estarse conectando. Bueno, yo les cuento que, digamos, ese anuncio que está ahí es pues como para recordar el tema porque la convocatoria esa ya pasó. Andrés Celis le envió el correo a todo el mundo a través del correo nacional, el que siempre se ha utilizado, que él es uno de los que lo administra. Y entonces, pues se le hizo la invitación y pues ahí se envió el artículo. Y pues dijeron que lo van a publicar la otra semana, que es un artículo que algunos deben haber visto por ahí, que es ese que dice una breve introducción a una economía basada en recursos. Ellos lo vieron, lo aprobaron, les gustó muchísimo y pues lo van a publicar. Es muy importante que a quienes les guste escribir, escriban, compartan sus ideas, porque pues el movimiento constantemente, o por lo menos en Colombia, que estamos bien activos y que pues hemos superado la cosa de quedarnos en un post de Facebook, escondernos detrás de un perfil, bueno, toda es una serie de prácticas bastante, pues digamos, poco constructivas. Y bastantes aletargadoras. Aquí en Colombia, pues, por ejemplo, hace poco, que me imagino que a la mayoría les debió haber llegado el correo, hay una invitación, cosas retardatarias, y ¿sí? Bueno, hay gente que tiene acá, pues, el movimiento, pues, no es perfecto, entonces hay gente que tiene esas posturas. Por ejemplo, hace poco, del Ministerio de Medio Ambiente, nos enviaron una invitación. A todos los del movimiento para participar como ponentes en un foro del clima que van a hacer ahorita para la otra semana. Y Nelly y Harry se apuntaron y ellos van a estar representando al movimiento en un evento pues de ese tipo que es muy importante acá en Colombia, organizado pues por las entidades que en el país manejan ese tipo de cosas y pues ellos van a estar exponiendo pues como activistas del movimiento sus puntos de vista y su experiencia. Nelly es bióloga y Harry es ingeniero químico y pues ellos están trabajando en su proyecto de las viviendas sustentables allá en ¿cómo se llama esto? En Santa Marta y pues todo el asunto de manejo de medio ambiente, pues porque ellos han trabajado con el gobierno y con empresas precisamente y con el SENA, creo que Harry ha trabajado. Entonces ellos son bastante versados y pues tienen la posibilidad de hacerlo. Y pues eso está pasando aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia como sí estamos haciendo y pues hemos superado los, digamos, problemas de otros capítulos y de otras personas que toman posturas inamovibles y radicales y basadas en la ignorancia, pues entonces aquí en Colombia el movimiento lo están tomando en serio, no solo los activistas, sino gente que pues, ve desde afuera del movimiento y sabe que estamos haciendo cosas. Eric, una pregunta, ¿y ese foro es en Bogotá o es en Santa Marta? No, es en Bogotá, pero ellos van a participar virtualmente. Ah, ya. De hecho, escríbanles a ellos, porque pues Bonelli ahorita está embarazada, entonces ellos también están con ese. Cuando se volate y les preguntan cómo va el evento, o yo mañana le echaré, porque ya está muy tarde, le echaré una llamada a Nelly o a Harry y les pregunto cómo va eso. Pero pues hasta donde sé, ellos escribieron y los aceptaron dentro del evento, porque el movimiento lo invitaron a participar en eso. Eso creo que lo van a transmitir, ese evento incluso creo que lo van a transmitir por el canal institucional, ¿qué es? ¿El 9? ¿Es qué es ese canal? Yo no sé cuál es. Bueno, entonces, pasamos, avanzamos. ¿O preguntas? Bueno, si no hay preguntas, esto, el siguiente punto es la comunicación intercapítulos. Bueno, no sé, si quieres, dale, Javier. Sí, qué pena. Esto, el link es el equipo de trabajo de la comunicación intercapítulos y pues sobre esto pues hay bastante que decir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la comunicación entre diferentes personas, que a pesar que tenemos ciertos lineamientos a los que somos todos afines, pues también tenemos ciertas diferencias, pues debido también a nuestra misma educación, no solo del colegio, a la formación universitaria de cada uno, al ambiente en que hayamos crecido. Entonces, ¿por qué se creó este equipo de trabajo? Precisamente para poder esto mantener como esa armonía entre las personas. Un segundo. Qué pena, es que estoy un poco enfermo y no solo entre los capítulos de Colombia o entre los grupos de activistas de las diferentes ciudades, sino pues con el resto del movimiento, ¿no? Hay que hacer la aclaración que, por ejemplo, en cuanto a esto, y eso responde un poco a la pregunta de Gustavo, pues hemos tenido ciertos inconvenientes en cuanto a eso, pero no me quiero extender ahorita y al final ahondamos en eso. Miren, hay una cosa en cuanto a la comunicación y que lo he visto de forma personal. En los diferentes grupos de trabajo se han creado espacios en Facebook, ¿no? Para hacer comentarios y discutir opiniones que cada uno de los miembros del grupo en específico User in tiene your channel sobre timed un out. tema, por ejemplo, en medicina. Pero, ¿qué pasa con Facebook? Facebook es una herramienta que efectivamente llega a mucha gente y yo creo que es la mejor herramienta de comunicación. Así nos monitoreen y tenga. O personalmente tengo muchos peros con Facebook, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una página que se ha convertido, si hace unos años empezó a convertirse en algo completamente necesario tener celular, ahora se convirtió en completamente necesario tener Facebook si quieres mantener contacto con la gente que conoces o si quieres conocer personas que sean afines a tu forma de pensar. Pero Facebook tiene el problema que definitivamente, como por ejemplo, todos los comentarios se hacen a través del chat y yo lo he visto que se presenta para demasiados problemas. O sea, para discutir un tema, si vamos a hablar aquí de política en Colombia, sí, lo que dice Eric es cierto. Ha servido es para exacerbar la vanidad de algunos, el ego de otros, para empezar a atacar a algunos miembros, aunque muy sutilmente, pero haciéndolo, o por ejemplo para atacar a un grupo de personas en específico, de formas bastante graves. Entonces, la comunicación de, primero, Facebook no es el movimiento Zeitgeist. Y la comunicación, a mí me parece que la mejor herramienta con la que contamos ahora es esta, TeamSpeak. Porque aquí sí traemos la actualidad política colombiana, el tema de la paz en específico, a discutirlo acá, pues todos vamos a poder participar, cada uno va a decir qué opina, qué le parece bien, qué está mal, y se puede llegar a unas conclusiones sin necesidad de llegar a crear una controversia que se salga de los lineamientos, de lo normal de una controversia que se puede llevar amigablemente, ¿sí? Porque todos no pensamos de la misma forma. Entonces, TeamSpeak nos permite desarrollar eso. Y eso, y con cualquier tema. Entonces, todas esas herramientas de trabajo, Facebook, los grupos de trabajo, TeamSpeak, y para algunos usuarios que también lo usan, o en ocasiones lo usamos, Skype, pues también nos sirve para mantener contacto, porque ustedes saben que ahora, en este momento de la humanidad, pues el contacto virtual se ha vuelto como más importante, no se me ocurre otra palabra, que el mismo contacto físico. O sea, qué bueno poder contactarse uno con todos, conocerse de forma personal, pero aunque se encuentren, por ejemplo, en la misma ciudad, por cuestiones de trabajo, de tiempo, pues mucha gente simplemente no lo puede hacer. Entonces, mantener ese contacto, ampliarlo, nos permite difundir el movimiento de otras maneras mucho mejor y también crear la cohesión entre los diferentes miembros, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a analizar nuestras experiencias personales con el movimiento, a eliminar aquello que vemos que se convierte en un problema y a mejorar en lo que vemos que puede desarrollarse se puede cambiar y mejorar. Bueno, yo quería agregar otra cosa y es que, o sea, Facebook es una herramienta excelente de difusión y es muy útil y pues todos debemos usarla en la medida de las posibilidades, pero como dijo Javier hace un rato, hay gente que cree que pues Facebook es el movimiento somos nosotros, las personas que hacen activismo, participan en proyectos y hacen lo que pueden. En Facebook hay gente muy valiente, ¿no? Va diciendo y va acusando y va siendo grosera. Y cuando, por ejemplo, uno se los encuentra acá, en espacios como estos, que son, pues, digamos, más inmediatos, porque son casi como una llamada telefónica, pero en colectivo, pues se acobardan, no son capaces de sostener lo que dicen, Sí, pues me parece una actitud lo más de cobarde y lo más de baja. Por ejemplo, para contarles situaciones específicas y reales, precisamente alrededor del tema de comunicación. Hay gente que en su infinita ignorancia de desconocer, pues, cómo es un país como Colombia, qué se está haciendo en el MZ Colombia, porque además parece que no les interesa, comienzan a acusarnos de guerrilleros o de paramilitares o de cualquier cosa de lo que se les ocurra, de lo poco o nada que saben que ocurre en un país como Colombia, y que pues en su infinita ignorancia, pues no saben ni lo que están diciendo ni lo que están haciendo. Y cuando vienen a estos espacios, pues aparecen con el micrófono muteado, se hacen los que no es con ellos, y pues actúan de la forma más cobarde y rastrera posible. Y se dicen ser activistas del movimiento, es una cosa que ustedes no se imaginan. Pero pasa, pasa, pasa y es tenaz. Y digamos que la reunión pasada de comunicación intercapítulo, pues tratamos ese tema. Hay otras personas, o esas mismas personas, pues vienen con toda la intención de fastidiar y molestar en los espacios. Y aunque el movimiento es un movimiento incluyente y que propende la participación de todos, pues hay mínimos, ¿no? Y pues para eso nosotros, hace ya un buen tiempo, creamos unos mínimos de normas de moderación que los usamos cuando toca. Entonces, cuando las personas no respetan un espacio o a las personas que están en esos espacios y solo hacen ruido, no aportan nada y hacen es una pura apología al odio y a la ignorancia y a la imprudencia, pues toca usar las reglas de moderación que tenemos en nuestros espacios y hacerlas efectivas. Digamos que eso es un caso extremo, pero pasa. Y pues frente a esas situaciones, pues hay que convivir con ellos, saberlas manejar. Y pues no dejarse provocar por personas que están dispuestas es precisamente eso, a provocar, no quieren razonar, desafortunadamente, y haciendo colación a lo que dijo Javier hace un rato, pues el nivel educativo y la intención de educarse, porque esa es otra parte, también hace mella y hace una diferencia. Entonces, el problema no es que haya gente que tenga más educación que otra, el problema es que quien, digamos, necesita aprender otra cosa no esté dispuesto a hacerlo porque en su soberbia cree que se las sabe todas y pues eso genera más problemas. Entonces, pues, ese tipo de personas, de hecho hoy aquí hay una persona de ese tipo de personas que está hoy en la reunión con nosotros, ese tipo de personas se las van a encontrar en el movimiento, no son el User movimiento, joined son your channel. otros activistas. Y personas, y son personas que con las que hay que convivir y pues que no nos deben desalentar de lo que estamos haciendo. Esto como parte de los temas de comunicación intercapítulo y de la honestidad y de lo que se debe saber, se les comparte pues a todos para que lo sepan, que acá grabado, y pues quien quiera más ampliación del asunto, pues se le cuenta para que sepa en detalle y conozca pues la realidad y se informe, ¿no? Nosotros siempre en nuestras reuniones invitamos a gente de otros lados, pues para que sepa qué está pasando acá, para que dejen de opinar y construyan un criterio y sobre todo para que User pregunten y left se your informen channel. y dejen de hablar por hablar. Entonces, pues sí, la gente que es cobarde, hace eso. La gente que es cobarde se envalentona en Facebook, dice un montón de cosas, pero después llega a estos espacios y no es capaz de participar ni de sostener lo que dice. Y es lamentable, pero es verdad. Esto para agregar a eso. Quería comentarles algo que sucedió con una persona. Él se llama Romarín, es de Montería. Vive en Bogotá, pero ahora vive en Montería. Romarín no conocía mucho el movimiento, incluso no sabía que existía una guía de orientación. Y él, en la semana pasada, entró directamente a la página de Comunicación Latinoamérica, o sea, en las páginas de Colombia. No, nunca habíamos escuchado de él o no había colocado ningún post, nada. No teníamos ni idea. Entonces él entró allá y colocó un post y algunos miembros de diferentes partes de Latinoamérica empezaron a hacerle cuestionamientos a él y él le respondía y todo esto. Y en conclusión lo que sacaron fue que Romarín expresaba la opinión y la visión de lo que de toda la gente que participa en el movimiento a nivel de Colombia. Y resulta que esto no es así. Ellos quieren traer una sola opinión de un miembro como si fuera la de todos nosotros. Y eso no, eso es algo que no hemos podido cambiar y que queremos que lo tenga, ellos lo tengan en cuenta en la en la próxima reunión de Latinoamérica, que no generalicen y no nos incluyan a todos. Entonces, es más que lo coloco a manera de ejemplo, pues para que no caigamos en eso de que si todos quienes llegamos User acá joined your llegamos channel. con un con el ánimo y el deseo de con el deseo de entrar a participar de lleno. Y que nos digan qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué necesitamos hacer, ¿sí? Entonces, pues Romarín cometió ese pequeño error de entrar directamente allá y se vio atacado por una cantidad de personas. Entonces, esto, sí, y para que de pronto si quienes a quienes ustedes contacten o conozcan, que sean miembros nuevos, pues contacten directamente, al capítulo Colombia en este caso, para que pues si tienen dudas, preguntas o aclaraciones, pues nos las puedan, se la, la persona que esté ahí les pueda responder. Entonces, esto, bueno, era eso. La comunicación, como les decía, es la forma más importante, es la difusión, por ejemplo, el movimiento se hace a través de los medios de comunicación que utilicemos. Y no sé, no, creo que no tengo nada más para agregar. Bueno, entonces, pues sí, con respecto al tema de comunicación, hablando específicamente del equipo de trabajo de comunicación intercapítulo, lo que hace el equipo de comunicación es pues, comunicarles a todos qué está pasando, hacer contacto, organizar las reuniones, grabar las reuniones, convocar las reuniones, y pues todas las funciones que están ahí en el link que previamente compartimos, y pues. Esa es una función organizativa a la que se dedica las personas que hacen parte de ese User equipo de trabajo, y en ese orden de ideas pues procedemos y pues ahí vamos adelante y pues es importante siempre que más personas participen en ese equipo de trabajo. De hecho, por lo general las personas, por ejemplo, en el caso de Fabián o Gustavo, que van a empezar a organizar allá el capítulo en cada uno de sus lugares, y pues, o que ya vienen haciendo activismo desde mucho tiempo, pues ustedes, aunque no estén inscritos, ya hacen parte del equipo de comunicaciones porque están haciendo esa función. Hay una noción muy difícil de entender por algunos, y es el hecho de precisamente de no entender o no ver que pues es que no hay que inscribirse, no hay que, sino pues si uno ya está haciendo cosas, pues ya implícitamente uno hace parte de los equipos que hacen esas funciones. Lo único que resta es conectarse y comunicar y pues conocer el resto de la gente. Con el asunto de un ejemplo que exponía Javier de este compañero Romarín, pues lo que pasa es que pues mucha gente llega con mucha energía y muchas ganas de hacer cosas y pues empieza a participar de manera imprudente en espacios porque no se informa. Y mi invitación siempre es a las personas que van a participar de que se informen, de que hagan, de que Pregunten. pregunten, de que no les dé pena equivocarse, porque mucha gente llega con el ego de que yo lo sé todo y entonces caen en el error y no lo reconocen. Y pues precisamente este es un espacio también de aprendizaje, un espacio donde todos podemos educarnos a través de los saberes y conocimientos que tenemos todos. Y pues pasan cosas como como el episodio que acabaron de ver ahoritica, donde pues llega gente como este Cristian que acabo de llegar, o como Víctor Mora, que son gente que está actuando por allá, solos por su lado, y se juntan con otros, pero que no representan sus capítulos, y que tampoco hacen mayor cosa, pero que sí molestan y fastidian y no permiten, pues, o más que no permiten, pues son una molestia a la hora de comunicarse, porque creen que son, creen que tienen, o se colocan títulos, y bueno, una cantidad de cosas que pasan, porque esto está hecho por personas precisamente. Y también hay otra gente muy interesante, muy valiosa, muy capaz, que también exactamente logra lo contrario, y es avanzar, escribir, proponer, organizar y hacer muchas cosas. Muy clave que se entienda lo del concepto de descentralizado. Colombia es un país altamente centralizado y las decisiones de Colombia se toman en Bogotá. Y todos lo sabemos y es un hecho aceptado y pues to a todo el mundo le parece normal, porque esa es la forma en la que vivimos, pero el movimiento no es así. Colombia es en Colombia el capítulo de Bogotá es un capítulo activo, pero pues es que eso tiene una razón de ser y es que pues aquí vive más gente y más gente tiene conexión a internet. Entonces pues las posibilidades de que haya más actividad pues son altas. Pero en realidad lo que ustedes propongan desde sus lugares, desde sus ciudades, desde sus regiones, es tan igual de válido y no necesita ser autorizado o que se le pida permiso a nadie más. La razón es muy simple. La razón es que pues es un movimiento horizontal y descentralizado. Y lo que importa es precisamente que la gente desde sus posibilidades, desde los sitios de donde está, genere cosas que le sirvan y que de manera emergente pues lleguen a toda la comunidad. Entonces, en ese orden de ideas y de esa forma precisamente, pues el movimiento se organiza y comienzan a suceder cosas y pues digamos que eso es lo que hemos logrado acá en Colombia. Buenas noches, Kristenovski, qué bueno tenerte por acá, bienvenido. ¿Alguien desea agregar algo más a lo del tema de la comunicación? Bueno, los siguientes temas son una miscelánea, ya los temas principales de la reunión ya finalizaron. Y en este si no pueden hablar esto, escriban su opinión en el chat. Es sobre la horizontalidad. User in ¿Qué your channel pensamos timed cada uno out. sobre la horizontalidad y de qué manera vemos o cuáles son los pros y contras, por ejemplo, de un sistema completamente horizontal a uno jerarquizado? Entonces, quien quiera iniciar. Es muy importante saber quién propuso el tema, ¿no? Porque pues, o sea, no es como yo coloqué algo y los demás lo hablan, sino pues quien lo coloca, lo argumenta y abre el debate, o la charla, o lo que quieran. Vale, Josep, dale. Hola, sí, yo escribí el tema porque siempre me ha llamado la atención. Puede ser un poquito polémico de hecho yo creo que la horizontalidad ha sido la causa principal de la ruptura con el proyecto Venus, que más temprano se estaba mencionando sobre eso, y creo que es la misma razón por la que se crean estas diferencias con el MZ global. Espérame, yo reviso aquí como lo que escribí y que estoy en otro lado y lo complemento. Listo, perfecto. Gustavo, creo que tú escribiste lo de ventajas y desventajas entre la horizontalidad y un sistema jerárquico. Hola, sí, pues Gustavo, no creo que esté escuchando, ahí tiene el símbolo de, ya volvió. Gustavo, que si escribiste una parte aquí en el horizontalidad, si quieres comentar algo. No, simplemente de pronto escuchar las ventajas o del sistema horizontal que hablan ustedes. No tengo un conocimiento sobre el tema. Bueno, yo quiero dejar clara pues que es mi opinión y de lo que he tenido por observación, que ha sido desde el tiempo que participo en estas reuniones. Para mí la horizontalidad es algo que funciona y que se puede aplicar, pero creo que no es totalmente independiente al sistema en el que estamos ahora, porque se hace insostenible. Y prueba de ello es la cantidad de problemas que ha creado precisamente. Ahora, hay ejemplos y casos en los que ha presentado resultados efectivos o eficientes, que el mismo Eric puede dar fe de ellos. Creo que de eso se trata, de una construcción, de una horizontalidad que se pueda aplicar y que sea realmente eficiente. Comento esto porque es muy discutible. Por ejemplo, si estamos reunidos aquí 10 personas y entre los 10 concluimos que podemos hacer un proyecto, podemos hacer algo, de alguna manera no estamos siendo incluyentes con el resto, igual ellos no están aquí. La horizontalidad se reduce a grupos. Por más que le busquemos alternativas, se reduce a grupos, ya sea limitado por el conocimiento, por las capacidades. No podemos poner a todos a que tomen las mismas acciones. Hay personas que son por su mismo ambiente emprendedores o que son capaces de tomar acción y decir yo voy a liderar esto. No hablemos de liderar, que a veces se malinterpreta el término. Yo voy a hacer esto, como el caso de Eric, de muchos otros, y yo me voy a dedicar a hacer esta plataforma, voy a hacerlo. No quiero que sea dependiente totalmente de mí. Pero si alguien ha de relevarlo, debería ser alguien que también tenga la misma capacidad de conocimiento, o sea, que se maneje en el tema de redes, de diseño web. Y en todos los ambientes, ya sea en medicina, ya sea en agricultura, tiene que tener conocimientos, entonces está limitado a eso. La opinión de alguien que no tenga el conocimiento sobre ese determinado tema es irrelevante o no es constructiva. De manera que se limita a los grupos que por alguna u otra razón sean los que manejen ese determinado tema. Y en este caso, los que estamos reunidos somos la horizontalidad. Entonces yo creo que sí requiere como pensarse bien en el fondo cómo funciona. Ok, ¿alguien más quiere aportar? Sí, bueno, remitiéndome un poco a mi experiencia laboral anterior, que como pues todos ustedes saben y conocen, el ejército o las instituciones armadas no son precisamente un lugar donde la opinión de los miembros sea tenida en cuenta, sino que existe un nivel, una estructura jerárquica que hace casi que imposible el que opiniones de alguien que está en la base de esa estructura las puedan tener en cuenta, sí, bastante marcada y excesivamente definida. ¿Qué pasa con el, con las qué? Estructuras jerárquicas. También puedes encontrar gente muy buena, ¿no? Encuentras gente que tiene gran carisma, que son líderes, y que un líder entiende y acepta las opiniones, como también encuentras tipos que están ensimismados en ciertas reglas y que lo que se salga de esas reglas lo ven como una amenaza. Entonces, el tratar de si queremos buscar un cambio en nuestra sociedad en todos los niveles, se debe propender a llegar al máximo en que la opinión no solo sea escuchada de una mayor cantidad de personas, sino que sea tenida en cuenta. Porque es que si uno se da cuenta, si uno ve, perdón, termina encontrando en que mi opinión la comparten N número de, de personas alrededor de la ciudad en la que nos encontremos, el país o de todo el mundo. El problema de la horizontalidad que yo le veo, y es mi opinión personal, es la falta de referencias específicas a la hora de poder tener, no contar con voceros, no los llamemos Dale. Sí, qué pena. Esto, él decía que la falta de poder contar con coordinadores o con voceros, esto impide de pronto que por ejemplo, a la hora de querer contactar a alguien, pues ahí, a ver, o de ahondar en un tema en específico, sea como un poco más complicado. A mí me parece que es necesario, por ejemplo, poder contar con la, a ver, ¿cómo lo digo? Con que las personas que conozcan un tema mejor que otras puedan servir de referencia para expresar la opinión de todos. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, pues, ya, no toda la gente le gusta tener que hablar y opinar así directamente. Algunos les gusta más escribir, otros charlar, bueno, qué sé yo. Entonces, la horizontalidad necesita de esas referencias. No tiene, hay que quitarles eso que tiene el qué, una estructura jerarquizada, ¿no? Que quien representa a cierto grupo, entonces él ya asume la posición de que aquí se hace y se dice todo lo que yo creo, pienso y opino. Entonces, me parece que esa es una necesidad que tiene la horizontalidad y es utilizar referencias, pero quitarle esa parte que tienen las estructuras jerarquizadas del manejo y el control. Gracias, Javier. Bueno, digamos que esta inquietud que digamos es muy recurrente en Joseph porque él, pues él me ha manifestado en otras ocasiones que él no cree en la organización horizontal y pues él cree que eso que otros se autodenominan aquí en el movimiento, que es el grupo central y un poco de cosas, es efectivo y es real. Pues se lo resumo para Joseph y para todos los que tengan la inquietud. en varios puntos, y es el siguiente. Desde el principio el movimiento se organiza y se propone como de manera horizontal, como siempre se ha dicho, y de manera descentralizada. Incluso si buscan videos sobre Peter Joseph, para quien Peter Joseph es la única referencia, que ese es otro lío, pero bueno, para quienes Peter Joseph es la principal o la única referencia, pues el tipo lo dice desde el principio: miren, yo no soy, yo pues soy uno de los iniciadores de este movimiento, pero yo no soy el líder ni el jefe, y pues yo soy un activista más, y en esa medida pues las propuestas y aportes de todos son importantes. Cuando leen la guía activista está explícito, incluso lo plantea la forma, y pues cuando lean la guía activista, y lo único que deben omitir es el cuento del Venus Project, porque eso ya no pertenece a la realidad del movimiento. Pero de resto, toda la información que está ahí, pues digamos, es la forma en que como se constituye, se gesta y se propone el movimiento. El problema de muchos, y pues en ese sentido incluyo a Joseph, a la hora de entender la horizontalidad es que él considera y cree que es alguien, que es lo mismo que piensan estas tres personas que están ahí arriba, que pueden ver ahí más arriba, que es Cristian, Víctor y Jorge, que están tratando de empoderarse y que ellos sean los que digan qué es y qué no es. Es precisamente porque ellos están replicando y repitiendo una estructura que es de donde venimos. A mí me parece, por ejemplo, genial que una persona como Javier, User left your que channel. hizo parte del ejército, que de hecho sufrió las consecuencias de estar en el ejército, pues porque sufrió un accidente y por eso ya no es un militar efectivo, y que conoce a fondo una estructura completamente vertical donde lo último que hay es democracia o todas esas cosas que la gente cree que tiene derecho y que son efectivas y que tampoco es cierto, pues ustedes las pueden, o sea, pues me parece muy, muy interesante que Javier esté participando y contándonos su experiencia, porque él de primera mano sabe que es una estructura completamente vertical, donde pues, o sea, la gente no importa, sino pues tienes que obedecer y punto. La estructura horizontal precisamente se propone es para quitarse eso de encima, porque nosotros en este momento, como vivimos en nuestro diario vivir, nosotros estamos sujetos no solo a normas y pautas de comportamiento que son necesarias, sino a reglas y condiciones que nosotros no aceptamos, pero que tenemos que vivir con ellas y que son nuestro diario vivir. Y parte de eso es estarnos preguntando que por qué alguien tiene que darnos o alguien tiene que hacerlo y nos quedamos en el alguien. En una organización horizontal, obviamente, pues hay gente con diferentes disciplinas y estos se deben organizar. La noción, y por eso les acabé de compartir ese documento, algo sobre organización horizontal. Una organización horizontal, pues no es que todos sean iguales, porque no todos somos iguales y nunca seremos todos iguales. Cada uno tiene cualidades y características diferentes y hay personas que tienden a ciertas actividades y gustos porque, digamos, está implícito en su crianza y en su naturaleza y a otro tipo de actividades. Y eso es completamente, pues, entendible y normal en cualquier tipo de sociedad. Y obviamente, pues si se va a trabajar alrededor de una idea y de un proyecto específico en cualquier organización que pretenda ser horizontal, pues la gente que conoce sobre un tema es la que debe trabajar. O sea, yo como ingeniero de sistemas, pues no sé mucho de música, entonces como que tal vez yo participando en un proyecto de música, tal vez podría aportar mis conocimientos como ingeniero de sistemas, pero frente a la música como tal, pues soy completamente irrelevante. Y eso no es excluyente, es que cada uno tiene una formación diferente. Si uno quiere participar en todas las cosas, pues es deber de uno educarse en todas las cosas que sea posible para poder participar en todas las cosas. Es así de simple. Entonces, nuevamente, el pensar así es venir de una estructura y una forma de pensamiento donde es que me tienen que dar, es que yo tengo que pedir, es que hay una autoridad superior que me indica X o Y cosa. Y es que es muy cómodo existir en esa forma de organización. Es comodísimo, muy cómodo, porque cuando uno tiene a alguien que le diga qué hacer o no hacer, pues uno no tiene que pensar, solo tiene que obedecer. Así de simple. Así, sin más ni más. Y User joined obedecer, your pues, channel. implica también no cuestionar. Y no cuestionar implica también pues dejar que otros tomen decisiones que uno mismo puede tomar si uno hace el ejercicio, digamos que por derecho propio User de joined your existir nomás, channel. uno tiene que es el hecho de precisamente argumentar, razonar y alrededor de eso emitir un criterio y participar. Entonces, digamos que ese es el cuento y la cuestión alrededor de esa propuesta de organización y la razón de ser. O sea, la razón de ser es que, pues, para poder lograr una forma de estructura organizacional y una forma de sociedad diferente, pues no podemos partir de seguir haciendo lo mismo. Einstein, por ejemplo, lo decía, la locura es hacer siempre lo mismo intentando tener un resultado diferente. Si uno siempre hace lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Bueno, primero quería dejar claro que mi propuesta no representa una crítica a la horizontalidad, sino una posibilidad User joined de your hacerla ver channel. mejor, de hacerla funcionar mucho mejor. Y eso es un objetivo del movimiento en todo sentido. O sea, no se trata de la opinión de uno o del otro, sino que es algo que se considera eficiente. He notado que, por ejemplo, la justificación de la horizontalidad al punto de vista de la propuesta de siempre es basada en la crítica al sistema actual o al sistema, digamos, extremista que tiene la jerarquía militar. Y tenemos, no sé si sea un concepto personal, pero creo que la verdadera solución depende de la educación. Ni siquiera obedece a sistemas, sino que es principalmente la educación. A veces la jerarquía falla, o siempre falla, en lo que se ha manejado, si se puede considerar que siempre ha fallado, por los egos, porque una persona está educada de cierto modo, y eso precisamente el movimiento lo cubre, cuando se considera un tren de pensamiento, una estructura que pasa por el método científico. Pero la horizontalidad debe reestructurarse, desde mi punto de vista, a que sea adaptable a nosotros mismos. Hay cantidad de personas que son seguidores, que son quienes quieren escuchar alternativas para hacer. No todos toman acciones por sí mismos. Y a través de la concientización o información o divulgación de, así sea una película, como lo pretende Jake Fresco, o así sea que hagamos cantidad de cosas ahí, el gran número o la mayoría de personas, y sobre todo en Colombia, no va a tomar acción personal. Siempre va a esperar que otros le indiquen qué camino tomar. Entonces, no se trata de que armemos una jerarquía, se trata de que construyamos una horizontalidad más eficiente. Ok, Joseph, pues por esa razón es que se han creado materiales como la guía activista, que deberían leerla todos, y materiales de ese tipo, para que precisamente no venga desde la subjetividad de alguien que cree que las cosas deben ser de la forma que él cree, sino pues están ahí y cada uno se forma a su criterio. Es que una cosa muy importante, Joseph, para la gente que quiere participar en el movimiento, pues es que se forme su propio criterio. Y para formarse un criterio propio, pues hay que leer, hay que informarse y hay que estar en contexto, ¿sí? Y no llegar con lo que yo creo o lo que a mí me parece o lo que a mí me importa, sino entender pues cuál es el contexto y cuál es la propuesta. Y en el camino, pues mucha gente se pierde y precisamente no se da cuenta de lo que pues, del espacio en el que está, porque pues se queda pues pensando en lo que quiere, en lo que cree, o en su ego, o en la autoimportancia que se da por muchas razones. Una es porque entonces llevo mucho tiempo en el movimiento, otra es porque yo hice esto o porque no hice lo otro, cuando en realidad eso es lo que menos importa. Lo que importa es qué cambio estamos dispuestos a hacer y desde dónde podemos aportar. Y hasta dónde vamos a ser coherentes con la propuesta. Porque mucha gente habla de compasión, de amor, de cordialidad y un poco de cosas, y si ustedes lo ven en la práctica, no lo hacen. Están defendiendo sus posiciones personales, están detrás de miedos, de temores, de egoísmo, de problemas personales, porque esa es otra cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta. sea, la vida de ninguno de nosotros es perfecta. Cada uno tiene sus propias dinámicas y problemas y su privacidad, que es algo que cada uno, pues, mejor dicho, que todo, que la privacidad de cada uno merece el respeto, pero eso es User un left your contexto channel. y es un entorno para cada uno de nosotros, y eso también determina mucho de nuestros estados de ánimo. No es lo mismo un activista que es un, qué sé yo, un enfermo de cáncer terminal, ¿sí? Que está en una situación muy diferente a una persona adolescente que está en el colegio, por ejemplo. User left your Son channel. dos tipos de personas diferentes que están en situaciones completamente diferentes y que igual están interesadas por lo mismo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque ahí lo que prima es la tolerancia y el entender que el otro es diferente, pero que las diferencias no son lo que me acercan a él, sino es precisamente lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común en nuestro caso es lo que nos ha hecho llegar a User estos left your espacios. channel. Y eso es algo que se debe tener en cuenta todo el tiempo. Entonces, en este sentido de la horizontalidad, Joseph, yo sí te invito a que participes, porque es que tú todo el tiempo vienes con la misma inquietud, que es completamente válida, pero tú no vas más allá. Entonces tú te quedas hablando de lo que crees, y te quedas hablando de lo que supones, y te quedas hablando de lo que piensas, y te quedas hablando desde atrás, o sea, desde detrás de la barda donde están los toros, por decirlo de alguna forma, por hacer esa analogía. Y pues no te permite ser objetivo. Porque cuando uno hace parte de una experiencia, sea la que sea, pues uno tiene más información y por lo tanto puede tener un mayor criterio. Y por ejemplo, cosas como estar pensando en que alguien debe hacer, no, alguien no debe hacer, entre todos hacemos. Y como esto es un proceso en construcción, pues entonces cada uno está poniendo lo que puede y cada uno lo hace desde sus posibilidades, porque nuevamente esto no es un ejército. Por ejemplo, y me lo aclarará Javier, que viene de una vida castrense, cuando uno está en el ejército, las cosas se hacen o se hacen y punto. Y si a ese nivel de eficiencia tú te refieres, pues entonces aquí mucha gente va a empezar a hacer cosas que no quiere y va a empezar a sentirse obligada. Y eso, qué pena, pero eso no funciona. Si yo lo hago en este sistema es porque me toca, pero yo no voy a dedicarle mi tiempo libre a algo que me toque hacerlo por obligación. Entonces, pues hay que ir más allá, y parte de ir más allá es participar. Y si no, pues siempre vas a estar sesgado. Y esa es pues como una inquietud y observación que les hago aquí a todos los presentes para que vayan más allá y que lo hagan dentro de sus posibilidades. Y que no lleguen a obedecerle a nadie. Yo les estoy compartiendo mi criterio, y es mi criterio alrededor del movimiento como activista, y de lo que ustedes irán encontrando en consenso en muchas personas, pues porque, pues digamos, es a lo que todos de alguna manera hemos llegado a las conclusiones, y en esa misma forma actuamos. No porque yo lo creo, sino pues porque es un proceso cognitivo que uno hace cuando uno genera un criterio, que esa es otra cosa muy importante. Si nos quedamos User hablando joined your desde el channel. es que yo creo que las cosas son así o son así, no, pues si vamos a hablar desde el yo creo, estamos hablando desde la completa subjetividad y es muy respetable. Pero cuando uno habla de un criterio, uno está obligado a argumentarlo. Y al argumentarlo implica un proceso racional, implica aprender, implica educarse. Y no es difícil, es parte del hecho de leer, parte del hecho de propender un pensamiento crítico, parte del hecho de conectarse con otras personas y formarse un criterio general, parte de ese hecho. Y en ese orden de ideas, pues cada uno puede hacer lo que mejor le parezca dentro de sus posibilidades. Algo que yo quería agregar con el tema de la horizontalidad es que a mí desde el principio me ha parecido que si ustedes comparan el sistema jerárquico con el sistema horizontal, en cuanto a las jerarquías, pues ya están completamente definidas, ¿sí? O sea, ya se sabe cómo funcionan y cómo están estructuradas, e incluso se sabe qué es lo que hacen. O en muchas personas, los sesgos que buscan para saltarse esas jerarquías y buscar o User joined avanzar your dentro de sus channel. trabajos, o poder influir de forma más directa en todo, bueno, en la estructura en la que se encuentre. Pero a mí me parece que cuando Peter dijo que el cuento de la horizontalidad, dijo, sí, horizontalidad, todos la misma opinión, pero no más ahí. Y cada cual piense y opine de la forma en que mejor le parezca, ¿sí? Entonces, la horizontalidad creo es algo que apenas se está construyendo. Que nosotros venimos todos de sistemas jerárquicos dentro de nuestros hogares, nuestros trabajos, dentro de nuestra educación, pues que de un día para otro no la vamos a poder cambiar. Digo a nivel personal, no estoy hablándolo a nivel de todas las personas. Porque intrínsecamente necesitamos ciertas referencias. No alguien que nos mande referencias. Esto, entonces me parece a mí que se pueden cometer y muchas fallas en el camino a llegar a esa horizontalidad que queremos construir. Pero son experiencias que son necesarias si en verdad queremos construir algo que sea coherente y que de verdad funcione. Porque ustedes, si se fijan, movimientos de todo tipo, con fines tal vez muy loables, surgen por todos lados y que inicialmente tienen un impacto grandísimo en todas las personas, pero que de un momento a otro terminan diluyéndose, llegan a un declive, así como surgieron tan rápidamente, así caen. Entonces, a mí me parece que esta parte de las horizontalidades es un experimento en el cual no todo está dicho y que los errores que cometamos, pues hay que verlos como experiencia. Qué pena extenderme tanto. Joseph. No, Javier, la verdad que estoy muy de acuerdo. De hecho, yo soy de los que cree que no debemos tener etiquetas ni absolutos. Y cuando me hablan de un concepto de horizontalidad y hablando pues sobre el caso que Eri me recomienda, yo recomiendo exactamente lo mismo. Y es que debemos ir más allá. Yo trabajo pues en un proyecto con un grupo de personas a nivel presencial. A mí me parece que el trabajo por internet todavía no es lo suficientemente eficiente porque no es valorado de esa manera. A pesar de que reconozco que el movimiento ha conseguido cosas en internet a través de reuniones virtuales, soy muy, muy conectado con la idea de construir y de investigar y de trabajar tan a fondo como sea posible. Razón por la cual también veo este tema de la horizontalidad con esa crítica que de alguna manera hago, porque no es una crítica para juzgar, sino para construir algo mejor. Yo, por ejemplo, creo, y vuelvo y repito, no sé si lo dije ahorita, que no se User in your trata channel timed out. de que hayan polos opuestos, de que tengamos, o es el sistema jerárquico que hemos conocido siempre, o es la horizontalidad que plantea que cualquiera haga lo que se le ocurra, que le parece que es mejor y listo, como si hubiera una especie de libertad absoluta, cuando sabemos que la libertad realmente no es algo, no es ni siquiera una palabra con una definición acertada. Entonces, mi propuesta, o sea, lo que yo digo y que lo digo desde estudio y que probablemente lo comparto con lo que he aprendido de la guía activista, y lo menciono de esta manera porque todo lo que digamos, cualquiera que sea, siempre va a depender del entorno en el que nos movemos. O sea, nunca es mi opinión, sino que es la opinión de todo lo que he aprendido, la opinión de todas las personas que me han dicho algo, que me han dado algo, y que en conclusión yo termino transformándolo y transmitiéndolo a otros. No hay otra forma de que funcionen las cosas. No, no es que yo me lo inventé, quién sabe dónde, sino que efectivamente tienen las razones. Eso cuenta un poco como horizontalidad, de forma que cuando alguien opina, lo hace porque lo aprendió de todo el resto. Y esa opinión, lo único que se le debe quitar es los egos y los intereses, digamos, individuales que pueda tener. En el proyecto que manejamos, nosotros manejamos una sola condición simple, que es el respeto. Respeto hacia los demás, respeto hacia uno mismo y hacia las cosas, incluida también asuntos o la naturaleza, por así decirlo. Y es una posición bastante simple, no es tan subjetiva como parece. Ahora, vuelvo y repito, el llamado es a profundizar, a tratar de hacer una horizontalidad funcional. Porque yo he notado que muchos, no sé, estamos hablando de un país donde la mayoría de personas están en un contexto o se mueven en un contexto tradicional y no podemos pretender vivir en horizontalidad. Es como pretender vivir en una economía basada en recursos ahora mismo o de aquí a mañana. Todo tiene un cambio y la horizontalidad que yo propongo es la transición precisamente, no es que pasemos de una vez al otro sistema. Porque resultado de eso es todos estos problemas que se nos han presentado y eso es prueba que no depende de mi opinión, sino que son hechos reales, como las diferencias que hay con el capítulo central, las diferencias con el proyecto Venus, y somos humanos, no son problemas de los que son del proyecto Venus, los que son de Sesgues por aquí, los que son de... No, todos somos personas, todos deberíamos trabajar por el mismo objetivo, así que ese tipo de cosas deben superarse y eso es lo mismo que decía Javier hace un momentito, que la horizontalidad como está actualmente y cualquier otro concepto, debe evolucionar, debe mejorarse. Ese es como un punto, no sé pues si tengamos algo que hablar más sobre este tema o si Eric quiera aportar algo, no sé, porque hay otros ahí, no sé si alguien más quiera también comentar algo. Ocano, yo quería solo decir que sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Si nosotros caemos en absolutos o en pensar que los conceptos y paradigmas son estacionarios, pues entonces pues no va a haber avance, o quedamos precisamente encallados, como lo que Joseph hace como referencia de esta gente que se autodenomina, porque es que eso hay que ponerlo en claro. A ellos nadie los nombró, ellos mismos se autodenominaron. Un capítulo central, un poco de cosas, y han pretendido durante estos últimos 4 años decirle a todo el mundo qué va a hacer. Yo quería leerles una carta de Peter Joseph, precisamente hablando al respecto de eso, porque desgraciadamente el tipo fue uno de los que promovió eso del tal capítulo central. Pues el tipo ahorita hace poco escribió una carta donde él, pues, reconoce, pues, que se equivocó. Lo hace de una manera muy sutil porque el tipo es como que también es bien un soberbio y orgulloso. Y sobre todo porque es que al tipo le han explotado muchas cosas en la cara, precisamente por figurar, por contradecirse en la propuesta que hizo. Entonces, si me permiten un segundo, les voy a leer. Esa carta la tradujo Brujo. Regálenme un momento. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una intervención, adelante. User disconnected from your channel. Adelante. El micrófono está abierto para quien quiera. Bien, me gustaría hacer algo un poco salido, pues aprovechando, y eso al respecto de una actividad que viene cruzando mi cabeza, y es en que, es decir, aquí en la región hay una cultura de los toros y de la pólvora y un poco de cosas que como de la Edad Media. Entonces, pues yo quiero hacer una campaña User joined your channel. como de sensibilización a eso, pues con unas fotografías y imprimir unos volantes y pues conseguí quien me la financiara, pero a mí me gustaría poner pues como el emblema de Movimiento Sidegues en ese tipo de campañas como de concientización hacia una cultura, o sea, hacia un cambio, dejando atrás de ese tipo de cosas, ¿no? No sé ustedes qué opinen. ¿Con qué? ¿Contra lo antitaurino? Bueno, una es Una es como generando que ese cambio hacia que el entretenimiento es solo los toros y el entretenimiento es la música norteña y el entretenimiento es ese tipo de cosas. Y la otra es que aquí se utiliza la pólvora, esa pólvora que es un ruido espantoso y no es esa pólvora de exhibición, sino como una pólvora del ruido y a todo el día y a toda hora. Entonces es una contaminación auditiva y los pelados se asustan a toda hora, no pueden estar bien en clase. Entonces, como tratar de cambiar un poco eso. Vale, entonces voy a leerles esto y ahorita, pues digamos, como ya se agotaron los temas del día, finalizamos la reunión y hablamos de tu tema, ¿te parece? Perfecto. Listo. Entonces, esto lo escribió el man hace poquito, el 8 de septiembre. Entonces dice, estoy trabajando actualmente con un brazo luego de una cirugía menor en el hombro que me ha desacelerado. Pero quise explicar qué es lo que he estado haciendo recientemente. Primero que todo, la guía de orientación va a ser publicada en capítulos porque el tipo, él, que esa es otra cosa muy jodida, el man va a lanzar una guía de capítulos que es la visión del tipo. Pero eso no significa que sea una regla, que ese es el problema precisamente con esta gente. Que sale algo que emite Peter Joseph y entonces es oficial per se y toca hacerlo. Y ese es un problema. Bueno. Esto en razón de nosotros poder publicar nuevas informaciones y asimilarlas y hacerlo lo más pronto posible. He trabajado con un bloque mental respecto al tipo de presentación que esta guía debe abordar, muy diferente a cualquier cosa de la previa orientación y muy diferente del Venus Project. Estoy realmente feliz acerca del tiempo que ha pasado desde la separación del Venus Project con el movimiento y el equipo fuera de la nueva orientación, por toda la carga asociada al proyecto Venus y las inherentes características comunicativas que han estado en la orientación previa, la que ahora será más fácilmente evitada, pues porque el tipo va a omitir la información del Venus Project de la guía activista que digamos que fue la que se construyó entre varias personas, incluyendo al Peter Joseph, hace como 4 o 3 años. Muy pronto el equipo de conferencias estará revisando el primer capítulo, el cual será aproximadamente de 30 páginas, y entonces podemos publicar esa introducción en la comunidad. También será la traducción. Además, segmentos de videos de cómo la guía de orientación está montada como una serie de documentos independientes, los cuales pienso que resistirán mayor duración en el tiempo. Segundo, como ya he comentado en el pasado y sé que otros han recomendado, hay en desarrollo un foro global nuevo. Bueno, a ver, la cosa es así de simple. Para contarles, hace muchos años, bueno, hace muchos años no, por la época en la que el proyecto Venus y el Venus Project se separaron, había una página internacional donde estaba el foro global. Que el foro global, pues, fue como el primer espacio que existió. Digamos, dentro de la página del movimiento, la primera, digamos, que la creó este tipo, Peter Joseph, y entonces, pues ahí la gente empezó a hablar, pero después ellos mismos, digamos, pues todo el mundo estaba escribiendo ahí, y ellos, en vez de dejar eso abierto, que era lo que debían haber hecho, lo borraron y lo quitaron, cosa que estuvo mal hecha y se perdió, pues, todos los debates, preguntas y cosas que se hicieron. Eso sería como el equivalente de ahorita nosotros coger. Los grupos en Facebook, no, ni siquiera el equipo los equipos de trabajo y borrar todas las discusiones que ahí se han dado. O sea, se pierde toda la historia de lo que Colombia ha hecho durante el último año y pico. Bueno, continúo. Perdón, discúlpenme. El objetivo de este foro es una indicación entre miembros, pero también claridad para el público exterior. Más de esto a medida que ocurra. Una vez más, a lo largo de un año de ausencia, el foro servirá a nuestra ventaja porque toda la animosidad y estupidez, con suerte, dice el tipo, no volverá. No obstante, un completo bloque de poderes será establecido. Hilos serán aprobados antes de ser puestos y muy poca moderación ocurrirá. Bueno, eso yo lo cuestiono. Tercero, para desviar. Perdón. Tercero, para desviar muchos de los problemas asociados con las series de mis películas y la tensión que continúa creando, he decidido crear un foro en el sitio web con la serie Zeitgeist Cultura in Decline, dejando para conversaciones aquello específico acerca de mis medios de trabajo, por lo que les decía. O sea, las películas pues no condensan lo que es el movimiento, digamos que inspiran muchas cosas del movimiento, pero ahí no está condensado qué es el movimiento. Entonces el tipo, pues, como son sus películas, pues el tipo decide abrir un espacio para que la gente ahí discuta esas cosas, me parece bien. Más allá de ello, todavía creo que la guía de orientación de capítulos debe ser editada dentro de documentos de video separados y ello se volverá parte de un seminario en línea, si así deseas llamarlo. Después de la nueva guía de orientación, la que se creará acerca de 30 películas individuales diferentes de cada tema, apareando con los documentos, la guía de orientación de capítulos, deberá ser un conjunto secundario de videos. Desafortunadamente no tengo tiempo de editar todo esto. Entonces, por favor, estén alertas por editores competentes de gráficos, en movimientos, videos, por trabajos, o sea, el tipo está ahí pidiendo ayuda. Perdón, bueno, vuelvo a editar el primer capítulo de la guía de orientación e intentar lo mejor que pueda para terminar y sacarla. Estamos entrando en la segunda fase del movimiento. Ojo, póngale cuidado. El tipo, y desde el principio el movimiento se propuso con una cosa que se llaman las tres fases, que tipos como este Víctor que estaba ahí, el propio Jorge y otro poco de gente. Bueno, otro poco de gente no, como 10 personas que son, digamos, la gente esta que está causando esta neura que Joseph dice que son el equipo global y que hay una desconexión con ellos. Y lo que yo invito a Joseph y a todos, como ya lo hablamos con Javier y otras personas, es a que se den cuenta que es que ellos no son los únicos en el movimiento. El movimiento tiene más o menos 500 mil activistas. Y yo personalmente he emprendido la tarea de ponerme en contacto y yo conozco gente de Grecia, gente de Macedonia, gente de Bolivia, otra gente que no está en esa dinámica y que está precisamente avanzando de la mejor forma que puede y haciendo sus cosas. Entonces, hago este paréntesis para contarles que hay un documento que se llama Las Tres Fases y en ese documento de las tres fases se propone que hay precisamente, pues digamos, tres momentos en el movimiento. Entonces, uno que es en el que todos los capítulos inician, sea local, nacional o como lo quieran denominar en el contexto geográfico que lo quieran colocar, que es de difusión, o sea, que la gente se entere de que esta vaina existe, que es lo que está haciendo por allá Fabián y Gustavo por sus lados, y que fue como se inició aquí en Bogotá y en cualquier otro lado. Después viene la fase de proyectos, que en capítulos como Manizales, como Cali, como Bogotá, pues ya hay la suficiente gente y comienza a hacerse. Entonces está la fase de proyectos. Y la tercera fase, que es la fase de implementación. ¿De implementación de qué? Pues de esos proyectos y de la extensión de los mismos. ¿Por qué se plantea esta idea de las tres fases? Porque como la propuesta y el objetivo del movimiento es encaminarnos y construir eso que no existe, que es la economía basada en recursos, entonces, pues en ese orden de ideas, pues toca hacer proyectos. Más allá de estar repartiendo peliculitas y estar hablando del movimiento y estarnos quejando porque el mundo está muy mal, hay que hacer cosas. Y esas cosas hay que orientarlas a soluciones. Y esas soluciones pues, deben estar encaminadas a cosas que nos permitan alcanzar una economía basada en recursos. Y eso, por ejemplo, puede verse desde el punto de vista energético, alimentario, de salud, nutricional, de educación, del software, del hardware y de todos los aspectos de los seres humanos y de lo que cada uno sabe hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues las tres fases están propuestas así. Y esta gente, que son no más de 10 personas, dicen que eso no vale. Y que Peter Joseph dijo que eso no vale, y como ellos obedecen a lo que Peter Joseph diga o no diga, entonces si Peter Joseph dijo que eso no vale, no vale. Pero aquí el tipo en su carta está hablando de eso que es muy importante para que lo tengan presente. Entonces, vuelvo y leo. Estamos entrando en la segunda fase del movimiento. Todavía no es una fase de transición, pero sí es una fase de madurez y de proyectos. Pronto también volveré a hacer la mayoría del programa de Global Radio, que el tipo hacía un programa hace un tiempo, en cuanto he hallado que muchos no están satisfechos con el giro. Así vuelvo a responder preguntas por una hora a la semana con algunos de nuestro bueno de verdad. Bueno, está como mal. Equipo de gente como Ben y Jim viniendo aquí y allá. Así que cualquier pregunta que se sienta libre de enviarme un email, gracias. Entonces, ahí está para que le escriban al tipo, pero no está el email en esta carta. User disconnected from your channel. Bueno, entonces les comparto esta traducción, pues un poco ahí como medio incoherente, pues está perfectamente traducida que hizo el brujo, pues como para contarles algo de actualidad y de las cosas alrededor de un activista al que muchos, desafortunadamente, lo ven como el único referente, cuando el mismo tipo ha propuesto que así no sea, pues porque esto es un movimiento horizontal. Y la horizontalidad es una cosa que está en construcción, y pues parte de esa construcción es abandonar las posturas donde, por ejemplo, en el caso de Colombia, sería un error que a mí me tomaran como el único referente. Eso también hace parte de darse cuenta que hay más gente. Entonces, los invito a que se conecten, a que conozcan a más gente y que cuando nuevamente alguien les aparezca a ustedes exigiéndoles obediencia, o diciéndoles es que yo soy no sé quién, entonces usted tiene que hacer tal cosa, duden absolutamente de él porque pues esas son las personas que precisamente están desenfocadas de la propuesta del movimiento y pues el movimiento pues lo hacemos todos, lo hacemos todas las personas que participamos desde nuestras posibilidades. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, pues esta grabación ya va como para 3 horas, y no quiero extenderme más, entonces dejo el micrófono abierto a ustedes y si no pues finalizamos la reunión. Bueno, yo pues me quería comentarlo con respecto a lo que dijo Fabián y pues no sé si sea ya para terminar o se termina antes. Sobre lo que acaba de comentar él y la carta que nos acaba de leer, de alguna manera siento que eso también le da alguna importancia a Peter Joseph, solo por el hecho de darle importancia a una cosa que él escribe. Y también creo que nosotros llevamos una etiqueta o quienes están, por lo menos mientras yo aquí, y la etiqueta que llevamos es que somos del movimiento Set Guys. Lo que quiere decir que lo que el movimiento Zetgeist haga dentro del equipo central o lo que Peter Joseph haga, así termine por convertirse en el líder, así en este momento es un activista más, pero así él quiera llamarse líder o no sé, nosotros cargamos con esa etiqueta. Y si me siento, o si estoy dentro del movimiento, tendría que llevar todo esto y cada uno que lo haga, así sean 5.000 activistas o más en todo el mundo. Creo que no sé si sea algo que no convenga, pero hasta he pensado que solamente tener el nombre y tener las mismas etiquetas encasilla en una cosa que se está siguiendo, como si estuviéramos siguiendo las ideas de alguien o de un grupo. Por ejemplo, decimos que somos horizontales, que tenemos la libertad de hacer las cosas en Colombia como se nos da y todo, pero hacemos el Media Festival, hacemos el Día Z, o sea, hacemos exactamente las cosas que se pusieron en Estados Unidos. Entonces, si alguien llega y dice, por ejemplo, aquí en Colombia, dice, no, hagamos un evento diferente, un festival diferente, algo que en otra época del año, en otra situación, sería un tema para comentar. Ahora, sobre lo que quería yo mencionar, que es corto, lo que dijo Fabián sobre la concientización sobre el tema de los toros y la pólvora. Aquí en Medellín se han hecho campañas para pólvora cada diciembre, esperando que las personas se concienticen de no quemar pólvora. Y de la misma forma se hace todo tipo de campañas publicitarias para fomentar una cosa, la otra. Y bien lo decía Eric ahora en la reunión, que intentar solucionar las cosas con el mismo método es totalmente absurdo. Y se sigue haciendo. Yo creo, y el tema que puse, es si realmente concientizar y divulgar información, eso sí realmente sí genera cambios. Y me refiero a cambios globales, cambios grandes como los que, por ejemplo, pretende el movimiento, así sea a través de una transición. Porque estamos muy ligados a eso. Hace un tiempo también hablábamos que la economía basada en recursos es una buena opción, es la opción prácticamente que se da como objetivo. Pero también es cuestionable porque no hay absolutos. Y la economía basada en recursos puede construirse, pero antes de ella puede haber una cantidad de trabajo diferente. Entonces, es un tema de cómo podemos concientizar a las personas de que la economía sean recursos es la que funciona. ¿Cómo podemos concientizarlos de que no deben hacer ciertas cosas o que deben cambiar ciertas cosas? hay métodos más eficientes. Y yo, como Eri lo dice, me quedo acá atrás y comento o doy una crítica y no propongo una solución. De hecho, sí las tengo. Y no es porque sean mías, es por estudios, por otras personas. Es como si hubiéramos hecho una horizontalidad, otro grupo que precisamente no está aquí. Y es lo que hablaba ahorita. ¿Somos nosotros los que tomamos una idea y la construimos o son otros? Y lo mismo decía respecto a seguir al movimiento Zeitgeist Global. Ellos construyeron unas ideas y nosotros las seguimos. Porque está el tren de pensamiento, está la guía aquí está. Y pienso que debemos construirlo nosotros mismos. Y de ahí viene esta parte que propongo en solución. Concientizar suena a lo de siempre. Una alternativa funcional más eficiente es educar. Y la educación se hace no solamente formando, sino también representándolo. Está bien lo que se menciona en proyectos, pero la educación es algo constante que se construye de manera, o sea, que no se puede dar espacio a que se desvíe. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una persona puede, alguien del movimiento, empezar a trabajar con un grupo de personas, un grupo pequeño, y luego poder incrementarlo. Y de hecho, que esas mismas personas luego traen con otros grupos y luego con otros y que se vuelva una horizontalidad. Esa es mi definición de horizontalidad. Que cada persona que trabaje con un grupo, así sea de 10 personas, les enseñe o les muestre cuáles son las ventajas de un nuevo sistema. Les presente ejemplos, les presente proyectos y que se vuelva una responsabilidad del mismo ayudarles a que ellos lo aprendan y que lo estudien para que luego ellos mismos lo puedan seguir haciendo por otro lado. Ese sería un trabajo mínimo y no representa ningún tipo de liderazgo ni nada que se le parezca. Eso me parece más eficiente y se puede aplicar para cosas como, por ejemplo, la concientización o cambiar el camino de estar utilizando pólvora, se le puede presentar métodos alternativos. Nunca se trata de quitar las cosas, sino de reemplazarlas. Creo que eso sería la opción. Yo, si yo estuviera en el lugar de Fabián y como lo hago en mi espacio, busco alternativas que pueda aplicar, que empiecen desde mí, porque no podemos esperar que los otros lo hagan, y luego construir con todos. Creo que esa es la mejor manera de la educación. Gracias, Geoffrey. Muy, muy, muy buen aporte a lo que pues yo quiero hacer acá. Igual, bueno, yo no he estado todo el tiempo aquí en Guateque. Llevo aquí nuevamente unos 5 meses. Entonces, pues estoy muy, muy interesado porque, o sea, es donde estoy, ¿sí? Entonces uno se da cuenta de que hay muchas cosas por hacer, muchas, muchas cosas, o sea, hay muchas cosas. Sin embargo, hay que empezar por algún lado y aquí lamentablemente no se ha hecho nada, o sea, nunca se ha hablado de esto, nunca se ha hablado de cambiar un poco, siempre la gente se levanta todos los días, va y hace sus cosas, pero nadie se pregunta qué está pasando en el mundo, nadie. Sí, exacto, precisamente. A generar una conciencia, lo que dice Joseph, con la familia y con los amigos, con mis estudiantes en la escuela, en el colegio, sí es importante, o sea, las personas que están rodeados, o sea, los que están alrededor de uno, que estén untados de eso. Sin embargo, para masificar un poco, pues se me ha ocurrido como una especie de campaña de sensibilización. Y pues ahora lo que dice Joseph, ¿no? Pues es muy importante también la educación y enseñar a la gente que hay más alternativas. Sí, exacto. Entre más se pueda, la educación funciona así. Es un sistema aparentemente reconocido como la persuasión. Yo hablo con un grupo de personas y tengo que tener contacto constante con ellos. Yo tengo que reunirme con ellos 2, 3, 4 veces por semana para que hablemos sobre los temas, para que ellos opinen, para que revisemos opciones, revisemos, pasemos estudios, ya sea por método científico, por observación, por cualquier tipo de técnica, revisemos experimentación directa, observación, todo lo que sea necesario para trabajar soluciones y que se vuelva parte de nuestro conocimiento general. Esa es la educación que transforma. No simplemente poner afiches, poner publicidad, hacer películas y hacer un proyecto, por ejemplo, se dice que funciona mucho porque tiene el ejemplo. Pero ¿a quién le va a importar? Realmente le importa más es a los que sí son capaces también de hacerlo. Pero la gente del común no son de los que se motivan por este tipo de cosas. La gente del común necesita que se le acerque, que se les vuelva incluyentes, que se les hable, que se les trate, que con ellos se cree ese formato de educación Y que yo hablo de horizontalidad, desde cómo empieza uno a hacerlo, cómo va transmitiendo eso y cómo se va creciendo esa idea. Ya sé, la horizontalidad, y en eso tienes toda la razón, se construye con la práctica. Pero un proyecto no le importa solo a las personas que lo están haciendo, sino a las personas que se benefician de ese proyecto. Y sobre todo, un proyecto, los proyectos y los resultados de los proyectos son necesarios para mostrar que sí se puede. Y por ejemplo, como objetivo de hacerlo sin dinero, es que se hace en el caso de Colombia los festivales. Es que esa es otra cosa que yo quiero que tú te des cuenta. Yo sé, por ejemplo, con los eventos que estamos haciendo. Los eventos que se hacen, los hacemos acá porque queremos. Entonces nadie nos dice que tenemos que hacerlo. Yo sé, tú siempre abordas la cosa desde una perspectiva de obligatoriedad. Por ejemplo, en Cali hacen el festival o lo van a hacer porque se les da la gana, porque quieren, porque la gente se organiza y porque es un motivo para precisamente hacer difusión y que la gente se conozca. Y es completamente cierto que hay que ir más allá de un afiche y de ese tipo de cosas. Tú sabes que yo estoy completamente de acuerdo y lo que piensan tipos como estos es precisamente lo contrario, que nos debemos quedar en Facebook ahí escondiditos y compartiendo peliculitas y ya, y en la completa virtualidad lo que nosotros estamos haciendo acá y que... Bueno, que lo diga Alex, que lo diga Ronnie, que lo diga la gente que entre nosotros nos hemos conocido gracias al movimiento más allá de estos espacios que estamos interactuando personalmente. No sé si Crush está ahí, por ejemplo, en Manizales, ellos por su lado, ellos no van a hacer festival porque pues no les parece relevante o lo que sea, pero pues ellos están haciendo su proyecto y que es lo que los motiva y es una muestra para todo el mundo. Y lo están haciendo sin dinero, yo sé, sin presupuesto. Lo están haciendo a pura punta y suma de voluntades y de la buena gana de todas las personas que están ahí pensando en educarse y en poder educar a otros. Yo, por ejemplo, como le comentaba a Crush, en la medida de mis posibilidades, apenas tenga el tiempo, me quiero pegar una pasada ya y quedarme unos días en Manizales para conocerlos y pues para conocer la experiencia que ellos están haciendo allá. Y el festival, por ejemplo, pues es un motivo para que la gente se congregue y para nosotros es relevante en ese sentido. No porque lo hicieron en Los Ángeles, entonces nosotros lo hacemos, que es lo que hace mucha gente en Colombia y dice, no, es que es americano, es del bueno, es del americano, del bueno. Y entonces, como viene de Estados Unidos, es bueno y si lo hicieron acá en Colombia, es malo. No, lo hacemos porque queremos y porque aquí en Bogotá el evento nos ha funcionado y es chévere. Y el año pasado, mucha gente, después de ese festival, quedó enganchada con las cosas del movimiento en Colombia, en Bogotá, no en Estados Unidos. Porque es que no, nosotros, yo creo que lo que más le molesta a esa gente es que nosotros estamos marcando nuestra propia ruta. Y bajo el nombre de Seidguis, lo que tú quieras, el nombre, como yo siempre te he dicho, es una etiqueta y es un pretexto y es una forma de aproximarse a algo que es lo que nos interesa a nosotros. Y el trabajo que hay para hacer, uff, pues es demasiado. Y apenas estamos comenzando. Y si uno tiene recursos y formas, claro que sí, uno debe utilizarlos de la mejor forma. Entonces, lo que te estoy tratando de decir a ti, Joseph, y a todos es que yo también estoy de acuerdo con que el proceso debe ser a través de la educación, pero los proyectos no solo le importan a las personas que los están haciendo, los proyectos le importan a todas las personas que están interesadas en los mismos y a las personas que se van a beneficiar. Por ejemplo, si aquí de la gente que está trabajando en Bogotá lo de energías renovables sale algo que le sirve a todos, ese proyecto no solo le va a importar a las 3, 4, 5, 10 personas que están en ese proyecto, sino a cada quien que reciba el beneficio. Por ejemplo, en la plataforma de equipos de trabajo, un activista de España nos compartió los planos de una impresora 3D para que uno mismo la haga. ¿Lo sabían? ¿Lo vieron? Si no, búsquenlo, ahí está. Entonces, ¿el proyecto a quién le importa? ¿Será que solo le importa a él? Creo que no. Creo que le importa a muchos más y contándoselos a ustedes, creo que también les comienza a importar a ustedes, pues a los que les interese por lo menos saber o hacerlo. Y es un proyecto open con muchas cosas. Entonces, los proyectos son, sí le importan a los demás. Y en ese sentido, yo sí los invito a que no sean pesimistas y a que participen. para que se den cuenta que las cosas se pueden hacer y que no se queden solos, ni solitarios, ni aislados, encerrados en sus propias ideas, sino que las confronten. Que bueno, digamos, eso es una cosa que Joseph está haciendo que me parece bien. Y también me gustaría mucho que ese velo de misterio con el que tú nos has tenido durante todo este tiempo, contándonos que tu grupo de investigación, invítalos, tráelos a todos. Hacemos una reunión y los invitas a todos, tráelos a todos y que los conozcamos. Y escucharlos a ellos también, porque a mí me parece muy parcializado. Si tú tienes un equipo de trabajo o un grupo de personas con las que trabajas, solo escucharte a ti, y si tú estás indagando, investigando el movimiento, pues y quieres de verdad que las personas, y estás propendiendo la horizontalidad, creo que lo mínimo es que los invitaras a participar acá, Joseph. Pues hay como una crítica constructiva y también como parte del proceso que tú estás llevando allá, sea para lo que sea que tú lo estés haciendo, pues igual, pues estos espacios están abiertos, es precisamente a la experimentación, al conocimiento, al conocernos y al hacer y a la tolerancia. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo creo que será lo mejor y pues nada, ahí sí te tocas a ti proponer y pues cuadrar una reunión entre los que estén interesados. Bueno, saludo esta noche al arquitecto Sergio de Bogotá, a Alex HC, que es tres puntos que llegó ahí. Y no sé, pues, si no hay nada más que hablar, recuerden que esto lo escuchan otras personas y si la reunión queda muy larga, entonces después la gente no la escucha toda y pues es bueno que la gente se informe. Entonces, si no hay nada más, ninguna otra intervención o cualquier aporte, entonces pues finalizamos. Sí, ¿no? Dale, Javier. No, creo que no. Creo que no hay más. Pues igual dentro de la comunicación ya se habló de la concientización y divulgación de la información. No sé, pues agregar que en Colombia, para traerlo a nuestro caso particular, se ha perdido en gran parte no, no solo en Colombia, a nivel global, el deseo de aprender, ¿no? Todo el mundo quiere buscar la solución más corta, lo más rápido posible. Y si en la universidad le preguntan de un tema o tocan un tema específico, pues no ahondan lo suficiente o no se aporta más. O sea, no estoy diciendo que la educación en Colombia haya sido mejor años atrás, porque considero que la educación en Colombia ha sido mala toda la vida, pero hace falta el volver a acostumbrarnos a querer aprender, a buscar aprender. Entonces, el buscar utilizar todos los incentivos necesarios para que la gente vuelva a tener ese deseo por aprender, y eso les va a permitir esto, poder empezar a cuestionarse muchas cosas y a poder entender mejor de una forma más concreta lo que se quiere hacer con el movimiento a nivel global. Vale, listo. No sé, por ahí pensé que Alex quería hablar. ¿O Crush? Crush, dale. Sí, buenas noches. Pues yo sinceramente no me quiero ir sin haber aportado alguna cosita. Así estoy tal más de la garganta, pero bueno, ahí me disculparán si de pronto un estornudo o algo así. Pues quería comentar con lo que estaban con lo que estaban hablando ustedes hace un momento, con relación a la forma como se llega a las personas por medio de estos proyectos con resultados físicos. Joseph comentaba de que sí, o sea, pues a las personas se llega con los proyectos, pero resulta que a ellos hay que llegarles no solamente como a esa parte visual en donde se le muestran los resultados y se dice de que es posible hacer algo que muchos otros no han podido, los cuales solamente llegan como a las propuestas o a las insinuaciones. A esas personas toca llegarles, es como la parte sentimental, como comenzar a intimar con ellos, generar como esa sensibilidad para que, si bien se vieron atraídos por esa parte visual o física de los resultados de los proyectos, toca es amarrarlos a la comunidad que se está formando, porque exactamente está queriendo formar es, o sea, pues, aparte de que esto comienza como un movimiento, lo que se quiere hacer es una sociedad en la cual esté unida, no tanto pues por la parte tecnológica, sino en sí como tal por por ese sistema de valores en la cual pues, entonces está construyendo la comunidad, ¿cierto? Hace un momento publiqué algo por allí en Facebook que hablaba acerca de las mujeres, de la forma como éramos atraídos por ellas, pues nosotros que estamos como muy pues digamos que nosotros nos caracterizamos por estar interesados en personas pues que aporten tanto físico como intelectualmente, ¿cierto? Y que las mujeres tienen, digamos, que un físico que es atractivo. Y yo decía de que el físico como tal atrae a los hombres, pero en sí lo que hace de que la persona se quede allí, digamos, como ligada a esa otra persona, que es mujer, es la parte intelectual, la inteligencia. Entonces yo lo relaciono, digamos, que con los proyectos en el sentido de que uno tiene una parte física, la cual resulta muy atractiva porque es novedoso, porque no lo hace otras personas, simplemente se dedican al hablar, pero con eso no es suficiente para la que la persona como que se apropie de ese tipo de tecnologías o desarrollos y lo aplique de una forma adecuada como si fuera aplicado a una comunidad para generar como un cambio social y no simplemente como algo que funciona. Pero independientemente si eso es vendido o si es regalado o si lo logra o si lo obtiene pues para cambiar su forma de vida o simplemente llega ya a cumplir una función pues como toda la tecnología pues que llega común y corriente a nuestras vidas, ¿cierto? Pero entonces cuando se comienza a llegar a esa parte sentimental se comienza como a tocar esa se comienza a formar una sensibilidad en esa persona. Entonces, digamos que se ven ligados tanto a la tecnología, a esos desarrollos, como al mismo grupo o al movimiento, de forma de que esas personas tampoco se aparten a mediano o largo plazo. Exactamente, eso era algo que estábamos analizando hace algunos días aquí en el movimiento de Manizales y notábamos de que a pesar de que de que al principio los del movimiento nos vimos demasiado interesados como en desarrollar este tipo de proyectos, se atraía, era, como decía Joseph, a las personas que se interesaban en el desarrollo de esos proyectos, los que querían trabajar. Las demás personas que no, digamos que no estaban preparadas en un campo específico para aportar algo, simplemente como que nos veían desde afuera y pues esperaban que nosotros diéramos un resultado para decir que bueno, una total felicitación y pues allí más adelante lo apoyaré de alguna otra u otra forma. Pero entonces esa parte de la inclusión es bastante importante tanto para ofrecerles como una forma de que ellos participen, no solamente en la parte de pues, no que participen solamente como desde una ciencia específica para poder desarrollar los proyectos, sino también que participen en los aspectos de consolidación del grupo, que ya sería, digamos que con hacer actividades que sirvan para consolidar las relaciones entre los participantes, entre todos los activistas, digamos que se ocupen de otras labores que sean de pronto menos especializadas. Pero entonces que se trabaje bastante en esa inclusión que menciona Jobs y es bastante importante para que el movimiento no se limite solamente a las personas que están capacitadas en un tipo de saber específico. También para que no vean el movimiento como una empresa más, algo que le comentaba a Eric hace como 3 días que estuvimos hablando, de que no vieran el movimiento como simplemente un equipo de trabajo en el cual yo llego a coger una pala, una pica y váyanse ustedes allá a ensuciarse en el tierrero de ese, sino que sea una comunidad que hace todo tipo de labores, entre ellos ese tipo de proyectos, pues que son actividades bastante pesadas, pero entonces que no vean eso como una empresa. Y pues bueno, más o menos eso era lo que quería aportar. Se me escapan muchas cositas, pero básicamente era ello. Vale, Crush, muchísimas gracias y chévere poderte oír y tómate agüita, ¿cómo es? Aguapanela con jengibre y limón. A mí me funciona y me ayuda con la garganta porque el jengibre es antibiótico. No soy médico, pero es mi recomendación no certificada y sujeta a cualquier a cualquier contravención. O sea, yo una recomendación sin compromiso. Miel de abejas con limón, con jugo de limón. También es bueno. Eso. Ese es el remedio típico de la abuelita. Y es muy rico también. Pues yo creo que a la larga van a servir más esos remedios naturales que todo lo que he tomado en estos últimos 20 días más o menos. Eso es lo que llevo sin poderme conectar aquí y poder hablar en forma. He tomado Vick, me he tomado ya un tarro completo de Bisolvón, por ahí compré otro que ni recuerdo cómo se llama, una cosita rara, cada vez uno se va metiendo por ahí, vainas. Pero entonces a la final van a ser como los remedios naturales que dan los resultados. Alex iba a intervenir antes que pare la grabación. Creo que ya despachamos todos los temas. Qué bueno que he podido asistir nuevas personas, que haya estado Fabián acá, que como te decía el viernes, pues tuviste toda la polémica que había en la reunión del viernes, pero para que no fuera sacado de contexto en cuanto a lo que desarrolla el movimiento. Sí, creo que era eso. Eric o alguien quiere agregar algo más y ya paro la grabación. Perdón, pues yo sí quisiera agregar otra cosita que se me escapaba, pues un pequeño reporte ahí de lo que estamos haciendo en Manizales. Como tal, el proyecto de la granja experimental Tigers que ustedes conocen, pues por la plataforma y todas las publicaciones que hemos hecho de los avances, en sí ese proyecto desde hace más o menos como mes y medio ha estado pausado con el trabajo en la granja. Nos hemos dedicado más como... Ah, bueno, es una cosa que quiero comentar también, ahora que lo recuerdo. Estamos planeando hacer, digamos, como una estrategia de inclusión. Primero que todo, de consolidación del movimiento, de los activistas que estamos ya. Segundo que todo, pues como una estrategia para llegar a las demás personas que aún no conocen y que necesitamos que se unan porque sabemos que tienen bastante potencial y que pueden aportar de una forma grandísima. Esta estrategia es basada en lo que comentaba Jobset y en lo que les comentaba hace un momento, de llegar a esa parte sensible de cada persona. No ser como tan fríos, sino como llamarlos pues, a formar una especie de familia o algo así por el estilo. Todavía no hemos definido bien cómo lo vamos a hacer, pero básicamente pues, lo que estuvimos hablando en la reunión de hace 15 días allá en la granja era que... Era necesario comenzar a hacer actividades, por ejemplo, como salidas de campo, recorridos ecológicos, un almuerzo, pues así como si fuera en familia, en las afueras de Manizales, actividades, digamos que recreativas, pero no cositas así, digamos, como de niños encostalados y vainas así por el estilo, sino pues que sean algo que también aporte en la parte pues de educación y todo ello, ¿cierto? Pero que sean cosas que integren a los activistas y que hagan el movimiento pues, mucho más atractivo para las demás personas que están allí viendo, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Después les comentaremos qué se ha definido, pues cuáles son las actividades que se planean y las que se desarrollan a medida pues, que va pasando el tiempo. Otra cosa que quería comentar era que, pues, si bien estaba pausado en los últimos días el trabajo como tal en la granja, el trabajo pues físico de estar allá, digamos que excavando y todo ello, porque estábamos últimamente organizando lo de las bases para la construcción con superadobe, para el sitio de reuniones y todo ello. Estamos, digamos que en la parte de gestión de recursos y todo ello, todos los materiales que se necesitan también. Como comentaba Eric, estamos con 0 pesos. La idea es sacar lo menos que se pueda de los bolsillos nuestros y todo eso gestionarlo por medio de donaciones o cosas así de personas que quieran aportar de que eso lleve forma pues a este tipo de proyectos que es para el desarrollo como tal de pues social de aquí de Manizales y del país completo, porque son cosas que se pueden reproducir en cualquier lado, diseños bastante bastante accesibles pues, para las personas que quieran desarrollarlos. Bueno, aparte de ello, estamos aprovechando también para capacitarnos en un curso que está dando el SENA en una finca por acá cerca. Viene a ser como un sitio de monjas. Pues como un sitio así religioso, como un espacio por allá alejado de la ciudad, en la cual ellos pues dan como capacitaciones de diferente tipo, tienen allí como unos cultivos. Y bueno, pues entonces como que salieron con el SENA y el SENA está entonces dando capacitaciones en la producción agroecológica. Del movimiento pues solamente dos pudimos inscribirnos en los 2 días que es el curso de la semana, son los martes y los jueves. Solamente pudimos dos del movimiento porque los demás están estudiando, trabajando en esos horarios, entonces les queda imposible. Pero entonces estamos capacitándonos en este tipo de actividades que son bastante importantes para los proyectos de agricultura, perdón. Y la idea es que cuando se termine, que es más o menos en noviembre, se pueda comenzar a capacitar a los demás activistas del movimiento que no pueden en estos días, los martes y jueves, sino que casi siempre pueden los fines de semana. Entonces la idea de nosotros que estamos allí en el curso, capacitarlos a ellos y al mismo tiempo a las demás personas que se vayan integrando. Bueno, básicamente viene a ser eso, lo que les quería comentar, como un reporte pesado y resumido de lo que se ha hecho aquí en la ciudad. Muchas gracias. Chévere, chévere, Cochi. Yo como siempre los felicito a ustedes por estar avanzando y por ese empuje. Alex, no sé si nos estás escuchando. Pues ese tipo de ideas y rescatando lo que precisamente decía Joseph, esa es la otra cosa, pues que nosotros por nuestro lado aquí en Colombia, que parece que es una cosa que no está pasando en otros lados, parece que la creatividad o la originalidad no aflora en otros capítulos, pero aquí en Colombia nosotros nos estamos inventando nuestros propios eventos. Por ejemplo, se propuso a nivel global, bueno, es que a nivel global eso también es carreta. Propusieron allá esos manes los town hall meetings o foros urbanos. En algunas partes, como por ejemplo como en Argentina, eso les ha pegado y lo han hecho y les funciona. Aquí nunca los hemos organizado. Aquí nosotros lo que hacemos son los 8 Gates Café, que fue una idea que surgió, que la propuso un activista acá de Bogotá. Se llama David Páez, y que es una idea genial, es chévere, y que he visto que hay otros activistas que la están empezando a hacer, como por ejemplo en Guayaquil, y es un evento que pues como todo es emergente, pues se propone desde un capítulo, desde una persona, pero pues si suena y sirve, pues la demás gente lo comienza a hacer. Entonces, quería como acoplar y como a adicionarle a lo que me está proponiendo Crush, porque van a ser en Manizales, que me parece genial, muy bien pensado, y que es el deber ser de muchas cosas para que la gente se entere y se genere comunidad precisamente, y la cosa vaya más allá de discursos, películas y papeles y documentos. La idea que tuvo Alex, que estaba comentando anoche, dale. La de la fiesta Safe Gaze. Aló, hola. Bueno, hasta ahora conecto este aparato, porque bueno, la demora. Bueno, no, no, esto. Pues digamos que a propósito digamos, de generar lazos y que es lo más importante, digamos que, pues, digamos, entre mi perspectiva, yo veo que es llevar a cabo, digamos, los proyectos y las ideas, pero eso no se lleva a feliz cumplimiento si detrás de eso no hay un sustento, digamos, relacional fuerte. Y pues bueno, ¿dónde se hace esa vaina? Pues eso se hace compartiendo espacios, compartiendo ideas, y muchas de los lugares donde se hace eso, pensaba yo, y creo que muchos estarán de acuerdo, los que pasaron por universidad y por el colegio, inclusive, tal vez, que muchos de los, ay, quita, que muchos de los espacios donde se puede compartir eso, tal vez es por fuera de las aulas, ¿sí? Por fuera de los sitios más académicos y tal vez hasta racionalistas y que uno encuentra, que se comparte más de pronto en los otros espacios más informales, mucho como de relajarse un rato y escuchar una música, tomarse una cerveza, en fin. El caso es que, pues no, es una idea como realmente que no se ha pensado mucho más allá, no se ha elaborado mucho, pero pues que eso está interesante. Y es organizar un evento pequeño, pues pueden ser hasta una parrillada Seged o no sé, un Seged Party o algo así. O sea, reuniones de ese estilo, ¿sí? Donde la gente se pueda conocer de pronto más a fondo y a partir de eso generar que los proyectos generados no se queden solamente en ideas, sino que los podamos llevar a cabo. Eso. Exacto, o así debe ser como dice Joseph y Crush. Sí, esa parte es importante y veo que la demás gente en otras partes del movimiento lo está olvidando y nosotros pues aquí sí estamos tratando de hacer eso. Por lo menos en mi caso particular, mucha de la gente con la que ahora me la paso más es gente que he conocido en el movimiento y con la que también he emprendido a hacer otras cosas y pues de eso se trata. Yo invito a que todos hagan cosas y que nos conozcamos no solo en un ámbito muy formal y académico, sino para joder, para hacernos amigos y para conocernos y para compartir. Bueno, yo solo quería decir, pues quería aportar algo aquí rápido respecto a Fabián y Gustavo, que los veo, pues no los había visto por acá. Cuando yo llegué, no podía o no me sentía como pues en el espacio para opinar o para comentar algo. Y todavía, esta es la hora que vengo a opinar y a decir cosas, porque siempre fue como que mi punto de vista es muy parcializado, muy, muy, muy conectado a un sistema. Y yo invito a las personas que entren, lo digo para ellos dos, no sé quiénes más, que tengan poco tiempo acá. Y es de opinar y decirlo, porque me di cuenta que en el fondo, o sea, yo lo que dije ahora, lo que he dicho siempre, lo pude haber dicho desde que llegué. Obviamente cuando llego, pues va a haber un contexto en el que me dicen como, no, este tipo es nuevo, este pues va a venir a decir acá, o está conectado, o habla desde su ignorancia. Son cosas incómodas, pero que de cierta manera yo creo que no debe ser así, que hay que apoyar y hay que respetar y aceptar el concepto de cualquier persona, porque como decía ahorita, no hablamos desde nosotros mismos, hablamos desde la experiencia de la vida de cada uno, o sea que por ahí ha pasado información de un lado, del otro, Y seguramente, por más irrelevante que parezca para muchos, nuestro aporte puede ser valioso. Eso es todo, no sé. Gracias, Joseph, lo que dices. Y es totalmente cierto, somos como la suma de lo que hemos vivido o hemos leído, hemos experimentado. Sí, en ese orden de ideas, pues me parece muy importante estar participando en este tipo de cosas, pues escuchar este tipo de cosas es muy, muy importante. Pues a nivel personal, me enriquece mucho. Sí, todo es una experiencia y pues una línea de sucesos. Entonces, en ese orden es muy importante pues estar participando de esto. Igual, sé que no es el todo, no es el, pero es un medio que a mi opinión es muy bueno. Es un muy buen medio para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, pues gracias por hacer este tipo de cosas y por reunirse, por gestionar y por invitar y por todo eso. Es muy importante. Gracias. No, gracias a ti por participar. Y uy, llegó Andrés Celis, que es UEA978, al final de la reunión. No sé, Andrés, si quieres saludar antes de acabar la reunión. Y pues, recuerden que el movimiento lo hacemos todos. Buenas, ¿se escucha? Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ah, bueno, es el Sí, computador, perfecto. parece. Parece que es este computador porque el otro molesta más, pero en fin. Y Eric dijo mi apellido, entonces yo voy a decir el de él en voz alta también. Perdón, pero pues bueno, ok, Es perdón. más, voy a decir sus dos apellidos. No, mentiras, no. No, obviamente no va a hacer eso y entiendo su error y no hay problema. Venía a ensayar el micrófono y bueno, también a escucharlos un rato. Era chiste. Ok, no, vale, listo. Bueno, entonces, pues finalizamos la reunión del día de hoy, que me parece que fue bastante nutrida, y pues contamos con personas que están, digamos, apenas conectándose. Y pues nada, la idea es, ahorita acabamos la reunión, pero podemos seguir hablando de muchos temas y participando. O sea, la idea no es que se acabó la reunión y nos vamos, sino pues es que también hay que cortar para que la gente que nos escuche por diferido pues pueda escucharnos, y que la grabación no sea tan larga. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en 15 días. Y nada, pues la participación de todos es lo que construye este movimiento y los objetivos comunes entre todos: hacer comunidad, hacer amistad, y a proponer y a hacer. Abrazos. ¿Ya paró la grabación, no? No. Abrazos. Muchas gracias. Javier. Dime, Andrés. No, que digo que si ya no había que parar la grabación. Ah, sí, ya la paro. Dame un segundo. Gracias. No, que Crush dice que nunca me va a escuchar, ¿no? Yo sí me